Bien, tengo aquí un libro que tiene un poco de historia, porque es un libro muy bueno sobre Ramana Maharshi, es decir, es el Sat Darsana de Ramana Maharshi, que hay una cantidad de aforismos que son realmente interesantísimos y están comentados por Ernesto Ballesteros Herranz. Unos comentarios realmente fantásticos. Cuando compré este libro, lo trabajé bastante tiempo y después lo perdí de vista. Se ve que lo guardé tan bien guardado que no lo es, ha estado como un par de años que de vez en cuando decía, pero es que no se lo he dejado a nadie este libro. Lo tengo que tener por aquí y nunca, nunca lo encontraba. Hasta que finalmente saqué una revista que tenía encima de mi cabeza mismo, aquí al despacho, y entonces me encontré con el libro. Le puse una revista encima y ahí se quedó, y 2 años buscándolo. Y entonces, como lo encontré ayer, me dije, pues mira, vamos a hablar de estos aforismos, porque son realmente interesantes y como estamos todos aquí, pues le sacaremos bastante jugo. Primero lo tenemos en sánscrito, como podéis ver, y después tenemos traducido al castellano. Entonces, cada frase de estas pues da lugar a una conferencia. Evidentemente que no haremos una conferencia, sino que intentaremos pues rastrear el contenido interno de lo que quiere decir cada una de estas frases, que son muy simples y al mismo tiempo son muy, pero que muy profundas. Más que fijarnos en el contenido verbal de la misma palabra, cada frase lleva un contenido profundo, ¿sí? Un contenido que es del que hemos de hablar, más que las cuatro palabras que existen para expresar este aforismo. La palabra Satdarsana quiere decir visión del ser. Por lo tanto, Satdarsana es la visión del ser. La visión del ser según la entiende Ramana Maharshi. ¿Sí? No todo el mundo puede entender a Ramana Maharshi. Porque Ramana Maharshi cuando hablaba a distintos grupos decía lo que él sentía que cada grupo podía él percibir o comprender. A veces el mismo mensaje lo decía de distintas maneras, a distintas comprensiones. Y le preguntaban, pero señor Ramana, ¿cómo es que usted aquí dice esto y en tal lugar, hablando lo mismo, decía estas otras cosas? Él siempre decía, yo digo aquello que el público que tengo delante me puede entender. Es decir, que a veces es paradójico, pero sin ser lo contrario, el enfoque de Ramana Maharshi cuando se dirige al público no se dirige a las personas, se dirige a la individualidad, al ser. Porque la enseñanza de Ramana Maharshi es el silencio. Él no da conferencias, simplemente ciertas aclaraciones y respuestas a ciertas preguntas que le hacen directamente. Y entonces él con Rumanagar era un discípulo que era poeta y era un discípulo muy adelantado sobre los demás del grupo. Sobresalían dos, Ommi Om, que era el Sadhu Om, que era un discípulo fantástico, que cuando habla de Ramana Maharshi aclara conceptos y puntos que normalmente pasan desapercibidos. Yo leyendo a Sadhu Om, bueno, he descubierto cosas maravillosas porque él lo explica, lo aclara y el concepto que dices, bueno, lo dejo para más adelante, bueno, te das cuenta que es fácil de entender cuando el enfoque viene de la conciencia interior. Esta es la respuesta a todo el mensaje de Ramana Maharshi, es la conciencia interior, que es la que se hace eco de todo lo que él dice. Y vamos aquí, ahí tenemos un aforismo y lo vamos a dividir en dos o tres aspectos. El primero dice, ¿podría haber sentimiento del yo sin aquello que siempre existe? ¿Cómo lo podéis vosotros entender? ¿Puede haber sentimiento del yo sin aquello que siempre existe? El yo, somos cada uno de nosotros, el yo. ¿Y qué es aquello que siempre existe? O sea que hay un yo que está por encima de ese yo del cual estamos hablando. El yo que estamos hablando es el yo personal, es el que nos identifica con todo lo que estamos observando. Pero este yo no puede existir sin aquello que siempre existe. Ese yo nuestro personal tiene principio, tiene fin, nace, muere. O bien, la conciencia lo trasciende. Pero hay algo en nosotros que siempre existe. Por eso cuando dice, sin aquello que siempre existe, ¿a qué hace referencia? Hablémoslo entre todos. Porque es importante. Sé que lo sabéis, pero no lo decís. El logos. La mónada. Siempre yo, existe. La mónada, el divino yo superior, el ser, esta realidad, lo eterno. En definitiva, hablemos, lo eterno en nosotros. Si lo eterno en nosotros no existe, o no estuviera ahí presente, ¿habría yo? O sea, todas estas cosas intenta, de alguna manera, Ramana Maharshi, en que nos familiaricemos, ¿no? Y dice después, este ser interno, ese ser divino interno en cada uno de nosotros, el corazón, existe libre de pensamientos. Está muy claro. Nosotros estamos continuamente jugando con los pensamientos. Entonces, el que siempre existe no está en los pensamientos. No puede estar en los pensamientos porque nos dice que está en el corazón. Entonces, la mente es simplemente un instrumento mediante el cual el corazón expresa su sentir y lo canaliza. Evidentemente que no todo lo que la mente expresa es portavoz del corazón. Porque a nuestro alrededor hay un ambiente mental constante de vibración total. Como por ejemplo, Leadbeater, yendo de viaje, entran con Annie Besant en un vagón de tren y se echa para atrás nuevamente. Dice, ¿qué te ocurre? Dice, hay tal cantidad de vibración mental pensante que además han ocurrido cosas muy fuertes en que el pensamiento ha sido activo. Pero allí no hay un yo, allá hay una vibración de pensamiento. En teosofía se nos dice que cuando acuden ciertos pensamientos en nuestra mente, uno tiene que analizar quién es el que piensa. ¿Soy yo quien piensa esto? ¿O bien lo he captado del medio ambiente? Porque a veces pensamos cosas que no nos gustan, ¿o no? Y estas cosas que no nos gustan, es posible que no sean parte de nuestra vida. Que lo hayamos captado, porque la mente lo que hace es captar siempre y transmitir. Eso que hemos captado, eso transmitimos. Pero uno tiene que estar siempre atento a lo que se está pensando. Por eso, toda la enseñanza esotérica de los momentos actuales siempre te dicen que hay que estar muy atento, hay que estar siempre en el ahora, la mente conectada en aquello que se está haciendo. Porque en lo que se está haciendo es el resultado de lo que estamos pensando. Y si estamos atentos a lo que estamos pensando, sabremos realmente si los pensamientos son nuestros o son prestados. Porque existe también lo que se dice telepatía mental. ¿Habéis oído hablar de la telepatía mental? Son aspectos para que nos demos cuenta que no consagremos a la mente la totalidad de todo lo que pensamos, sentimos y obramos. La mente es un instrumento que capta y repite. Es un repetidor. Pero cuando hay una presencia de voluntad en lo que estamos haciendo constantemente, es cuando el corazón habla. Este es el gran secreto. Cuando uno está atento en aquello que estamos haciendo, elevando el pensamiento, profundizando en lo hondo en nosotros mismos, aquello que atravesará la mente hacia el exterior será un contenido que viene del corazón, porque el corazón es el gran pensador. No es la mente. La mente lo que hace es transmitir la vibración del yo real en el ser. Esto es lo que él explica después con muchas páginas, estas pequeñas frases, que si estamos atentos a ellas descubriremos realmente cosas que son muy interesantes y nos picará incluso la atención. Picar la atención, que decir, uy, esto me interesa, voy a ver por qué me ocurre, por qué pienso estas cosas. Cuando decir, ¿por qué pienso estas cosas? Si estas cosas no van conmigo. Porque hemos creado un ambiente. Y estas cosas giran alrededor nuestro. Pensamos que no están con nosotros. Pero ¿sabéis qué nos dice la teosofía? Lo semejante atrae a lo semejante. Todo cuanto atraviesa nuestra aura mental y llega a nuestra conciencia quiere decir que en nosotros hay parte de ese tipo de vibración mental. Y entonces, lo semejante atrae a lo semejante porque está en nosotros. Son pequeños estudios que nos ayudan a dar cuenta. Y continúa diciendo, ¿cómo es posible conocer aquello que está más allá de la mente? ¿Veis por qué antes he dicho que no es la mente la que piensa, esto es la realidad, no es la mente la que piensa? La mente lo que hace es recoger vibraciones de nuestro ambiente, alrededor nuestro, y aquello que le viene del corazón. Y por eso aquí nos dice, ¿cómo es posible conocer aquello? Aquello nos habla, hemos dicho al principio, que es lo eterno, aquello es lo eterno. Entonces, ¿cómo es posible conocer lo eterno que está más allá de la mente? No podemos conocerlo con la mente. ¿Vosotros creéis que podréis llegar a conocer lo eterno con la mente? No. Al revés, solo si se para la mente puedes conocerlo. Porque la mente es la gran engañiza, ¿no? Exactamente. Es la mente concreta. Si se para la mente concreta, entrarás en lo eterno. Pero habrá que pararla, porque cuando vaciamos, cuando se para la mente, se llena de lo eterno, automáticamente. Fijaros lo que dice la enseñanza oculta. Nos dice que lo eterno no está tan lejos. Está entre dos pensamientos. Si entre pensamiento y pensamiento tuviéramos la capacidad de pararnos, ¿dónde creéis que estaríamos? En lo eterno. ¿Os dais cuenta? Estaríamos en lo eterno y nos daríamos cuenta que estamos en lo eterno. El pararnos entre un pensamiento y otro pensamiento. Esto es algo que, bueno, cuando lo pensamos, esto es fácil. Lo difícil es hacerlo. Fácil es entenderlo. Difícil es hacerlo. Porque la mente, su trabajo ha sido constantemente la de militar hacia el mundo exterior sin parar. Porque la mente se siente viva cuando piensa mucho. Pero no está más viva que cuando deja de pensar. Pero el ser humano, que andamos al revés de la dirección de la vida, de vida, y andamos al revés, porque buscamos las respuestas siempre al exterior. Y el exterior nunca nos dará la respuesta. Si miramos al exterior, ¿os dais cuenta que estamos dando la espalda a lo eterno? Es automático. En cuanto miramos afuera, damos la espalda a lo eterno. Y de espaldas nunca percibiremos la realidad. Y la enseñanza nos dice que para percibir la realidad hemos de ir hacia el interior. Quiere decir que hemos de dar la vuelta totalmente y mirar hacia el interior. Y si miramos al interior, automáticamente nos acercamos a lo eterno. Podéis añadir cosas, porque es... Hay momentos de la vida cotidiana que se pueden aprovechar para esto. Lo importante es detener la mente. Y hay momentos en que la mente se detiene espontáneamente. Por ejemplo, pues cada vez que vamos a mear, el esfínter solo se abre si la mente se para. Si la mente está pensando, no puedes mear, ¿no? Sí. Entonces tiene que pararse un momento. Entonces uno tiene que tener la lucidez de ver ese momento, ver esta ventana, y comprender entonces lo que es ese silencio, la profundidad de ese silencio, porque es y cada día varias veces, o sea que... Ayer intentaba y digo, Roberto, ¿qué estás haciendo? Estaba lleno de pensamientos, digo, páralos. Si y no sentí, ¿para qué estás aquí? Y dije, y de pronto, pues, estoy aquí para esto, porque no estaba haciendo eso. Vale. Es verdad. Pensad que cuando queremos que la mente se pare, sobre todo en aquellos momentos que decimos, bueno, voy a recogerme en mí mismo y voy a concentrarme en una idea determinada, en un pensamiento elevado, para iniciar pues un tipo de recogimiento o de meditación. Cuando hacemos esto, tenemos que empezar constantemente, porque constantemente la mente se libera de la voluntad del ser y empieza a dar vueltas. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta, ya hemos hecho la vuelta al mundo 3 veces, por decirlo de alguna manera. Porque la mente no ha estado nunca sujeta a la voluntad de algo superior a ella. Y la mente, si se diera cuenta que hay algo superior a ella, automáticamente desaparecería. Porque cuando la mente se da cuenta que existe una voluntad que está por encima de ella misma, automáticamente se siente integrada a esa voluntad superior. Por eso Ramana Maharshi, él aconsejaba lo que él llamaba el vichara. El vichara es ¿quién soy yo? Cuando tú te das cuenta de aquello que tú eres, la mente ha desaparecido. ¿Os dais cuenta de la gran oportunidad que tiene ese vichara? Cuando uno va más allá de la mente, porque cuando uno se encuentra a sí mismo, que es lo que dice aquí, ¿cómo es posible conocer aquello? Aquello es la realidad oculta en cada uno de nosotros, es aquello que está más allá de la mente. Quiere decir que la conciencia, no el ser humano, no. El ser humano nunca pegará el salto más allá de la mente, el ser humano nunca. La conciencia es la que pegará el salto más allá de la mente y entrará en el corazón, que es el centro real donde la conciencia está en constante constante contacto con el ser. Conciencia y espíritu es lo mismo. Conciencia y espíritu es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se pone en contacto con las experiencias diurnas de todos los días, de todo lo que hacemos? ¿Quién es que se pone en contacto con todas esas experiencias, además del cuerpo físico? La conciencia. Esto es lo importante, darse cuenta. Solo la conciencia. ¿Qué es lo que se despierta en el hombre? La conciencia. ¿Qué es lo que te da nuevas aperturas a la vida? La conciencia. No nos equivoquemos. No es el ser humano, no es la mente, no es nuestro cuerpo emocional, no es el cuerpo físico, la conciencia. Esa conciencia que ahora está aquí contenta, está aquí absorbiendo, está aquí porque tiene la mente atenta a su vibración de conciencia. Es la conciencia la que se unifica con todas las conciencias de los demás. El cuerpo no, la mente no, el cuerpo emocional no, solo la conciencia es la que se transmite de unos a otros. Y es importante las reuniones de grupo, porque esa conciencia individualizada en grupo se hace colectiva. ¿Qué quiere decir se hace colectiva? Quiere decir que no importa la conciencia de cada uno de nosotros que estamos aquí, que a su debido tiempo se individualizó para prestar el servicio al espíritu puro que es la propia mónada, aquí se siente uno con todos los demás. Y este es el gran secreto que abre las puertas de la comprensión interior de cada uno de nosotros cuando tocamos estos temas. Esto es un aforismo del que nos está hablando. Y termina este aforismo diciendo: conocerlo es residir firmemente en el corazón. Porque si hemos pegado el salto, según la anterior frase, y hemos entrado en el corazón, ahí es donde conocemos la realidad del ser, porque hemos entrado, no hemos entrado, mejor dicho, porque la conciencia ha despertado en el ser. Porque la conciencia está despierta en vuestra mente, en vuestro cuerpo emocional y en vuestro cuerpo físico. La mente está despierta, pero no está despierta en el corazón. ¿Lo veis por aquí? Este aforismo es muy majo, ¿eh? Es el primero. Es el primero de una serie de... Sí, sí, sí, no, no, estamos para esto. La pregunta que se me ocurre, que me viene a la cabeza... Dilo fuerte, que no te oyen. La pregunta que me viene a la cabeza es la de un niño, pero es que me inquieta. Si estás diciendo, yo no sé si voy a tener la capacidad de repetir más o menos lo que has dicho, pero si estás diciendo que alejándonos de la mente llegamos al ser superior, ¿no puede esto llevar en un momento dado de un pensamiento profundo, de una capacidad de llegar profundamente a esa conciencia, que ya no demos importancia a la vida y que uno lo entienda? A lo mejor no es arriesgado, que quisiera decir, que uno se tire por una ventana y digo, yo quiero aquello. Pregunto, se me ocurre la pregunta de un niño, pero me inquieta. No, el que pregunta, cuando se hace esas preguntas, quien pregunta no es el ser humano, el que pregunta es la conciencia. Y la conciencia, buscando una verdad, una realidad, no se tirará por una ventana. Lo que hará es mojarse, trabajarse y hacerse fuerte para lograr aquietar sus instrumentos. Porque, ¿qué es lo que nos impide a nosotros hacer el trabajo que está escrito y sabemos que lo podemos hacer? Somos nosotros mismos, porque todavía estamos muy apegados a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestros gustos, a un sinfín de cosas que tienen hipnotizada a la personalidad. Estamos hipnotizados totalmente por la gran belleza que el mundo tiene para distraernos. Y no solamente esto, sino que aún están buscando más cosas para tenernos aún más distraídos. Y claro, con tanta distracción no nos queda tiempo para pensar en nosotros mismos. Y decimos, es que no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer. Y este es el gran problema. Pero ¿y cuando el mundo no te distrae y te agrada esa idea de la alta conciencia? Vamos a ver, no puede ocurrir que digas, quiero abandonar esto. Quiero abandonar esto, es un propósito. Está muy bien, siempre y cuando uno lo haga. Pero el pensamiento es una atadura. La mente también nos tiene atados. No solamente el mundo nos tiene atados, sino que la mente nos tiene atados, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico nos tiene atados. Tenemos hábitos que son atávicos en nosotros y que sabemos que hay cosas que tenemos que dejar. Me parece que los que estamos aquí sabemos que existen en nuestro carácter cosas que hemos de cambiar. Existen cosas que sabemos que hemos de dejar. Existen cosas que tenemos que olvidarnos ya para siempre de ellas. Y lo sabemos que esto existe. Lo sabemos y no lo hacemos. Sabemos porque hemos comprendido que debemos de hacerlo. Y no lo hacemos porque estamos todavía atados, pegados a ese tipo de costumbre que ha sido muy trabajoso el adquirirlo. Cuidado. Ha sido muy trabajoso el adquirirlo. Más trabajoso ahora es el dejarlo. Dejar las cosas, si uno no tiene un conocimiento profundo, no lo puede dejar. Solamente esto lo podemos hablar aquí porque hablamos de temas que son trascendentales y más allá de lo personal, y que para lograrlos y entrar en contacto y poderlos percibir internamente, hemos de empezar a olvidarnos de todas las costumbres atávicas que hemos adquirido en cientos y cientos de vidas. Porque la vida no es el resultado de la que tenemos ahora. La vida que tenemos ahora es el resultado de cientos y cientos de vidas que desconocemos totalmente, pero que en esas vidas nosotros nos hemos atado al mundo exterior. Es decir, nos hemos materializado de tal manera que finalmente nosotros hemos sentido obsesión por todo cuanto el mundo ofrece y hemos sentido dominados por el mundo material. Y ahora nos damos cuenta que para elevarnos hacia ese otro mundo espiritual hemos de desprendernos de todo aquello que tiene esclavizado nuestra conciencia en el mundo material. Y este es un trabajo difícil. Por eso la lectura de Ramana Maharshi nos facilita enormemente la comprensión del trabajo que cada uno de por sí debe de realizar. De cada uno de por sí. Pero lo importante que el trabajo así en grupo quiere decir que hay una sola conciencia en este momento. Porque esa conciencia que hay grupal en cada uno de nosotros es la misma conciencia que hay individualmente. Porque no existe una conciencia individual, solamente existe una conciencia real, que está ahora en pequeños, digámoslo así, en pequeños trocitos en cada uno de nosotros. Pero en realidad no es que haya un trocito en cada uno de nosotros, sino que esa realidad del yo único existe para toda la humanidad. Solamente hay un yo, solamente hay una voluntad, solamente hay una verdad, solamente hay un ser. Solamente hay eso, el uno sin segundo, que se manifiesta y se multiplica en su manifestación. Pero en realidad somos ese ser uno. Y esto es lo que se intenta descubrir al final de todas las enseñanzas. Daros cuenta que cuando uno alcanza el adeptado, sabéis lo que es el adeptado, ¿verdad? Cuando uno alcanza el adeptado, la enseñanza oculta le dice, sí, ya no tienes nada más que aprender, no tienes nada más que hacer en este mundo, simplemente el bien hacia la totalidad. No obstante, te queda una cosa por aprender. Desaprender todo lo aprendido. Porque todo lo aprendido te ha servido para alcanzar ese estado de conciencia glorioso del adepto. Y una vez obtenido, una vez tú eres el adepto, no te hace ninguna falta todo el conocimiento adquirido. Por lo tanto, tienes que aprender a desprenderte de él. Porque tú ya eres eso. ¿Veis? Tú ya eres eso. No eres el conocimiento adquirido. Tú eres el conocimiento real. Sin necesidad de adquirir nada. ¿No será que también a medida que vas adquiriendo conocimiento, también tu nivel de conciencia se eleva y también ese nivel, bueno, ese conocimiento también te indica, no, es que no me tiro por el balcón porque además las enseñanzas me han, bueno, he aprendido de que hay un karma y tengo que cumplir con mi karma y tengo que afrontar todas mis adversidades marcadas, todas esas máculas que tengo que limpiar. Precisamente esta mañana hablábamos con la Pilar de esto, que a veces el conocimiento te hace comprender también esa segunda parte, ¿no? El conocimiento es indispensable. Si uno no adquiere el conocimiento de la vida interior, de la vida superior, digámosle así, ¿qué es lo que podrá hacer? Primero, adquirir el conocimiento. Dice la ley oculta que el conocimiento es transferible. Nos estamos transfiriendo conocimientos. El mundo nos transfiere el conocimiento. Uno quiere alcanzar, pues, el doctorado de no importa, pues, de la medicina o de abogado o de cualquier cosa, lo puede hacer porque hay conocimiento en las universidades, hay suficiente conocimiento para que te lo puedan transmitir. Por eso el conocimiento es transferible. Lo que no es transferible es el resultado a la práctica del conocimiento adquirido. Por lo tanto, lo que no es transferible, ¿qué diríais vosotros que es? Sabiduría. Claro, porque la sabiduría es el resultado de un conocimiento puesto a la práctica. Un doctor, cuando tiene el título, dice: no soy doctor, tengo los conocimientos, pero no soy doctor. Pero entonces, al tener los conocimientos, los pone a la práctica. Y finalmente se va dando cuenta que aquellos conocimientos que ha adquirido y los pone en la práctica tienen unos resultados que son constructivos, y a medida que aquellos conocimientos que a través de la universidad ha adquirido van funcionando porque tienen resultados positivos, y finalmente se hace doctor porque tiene el conocimiento que lo ha ilustrado y tiene la práctica que le ha confirmado. Y él hace conciencia, el individuo, al obtener resultados, dice: soy consciente que esto funciona. Esto es la conciencia. Conciencia, sinónimo de sabiduría, al mismo tiempo. Y esto es importante de tenerlo en cuenta. Muy bien, tu aportación. Mirad, otro... oye, Jesús, dinos alguna cosa. No, tranquilo, no. Y tanto, no. Hay tanta, tranquilo, no, una cesta de riqueza ahí. Estoy de acuerdo con la... está grabando. Pero no habla con la mano. El pensamiento del yo es el primero en morir para quienes han encontrado refugio lejos del temor a la muerte, a los pies del conquistador de la muerte. Esta es la buena frase. Porque el problema, el gran problema, es que yo es un pensamiento también. Y conciencia es un pensamiento. Y conciencia universal, conciencia suprema, son pensamientos. Luego seguimos atrapados. Mientras pensamos en todo esto, seguimos atrapados. Entonces, solo hay una manera de liberarse, que es... ya está. Sí. Subiendo de nivel. Porque en el momento... no, subiendo es un concepto. Estamos... pero, ¿hacia dónde subimos? ¿Dónde hay que subir? No, ningún sitio. Con el lenguaje terrenal lo dice él. Claro. Que ese, no hay otro lenguaje. Este es el problema, que para comunicarnos tenemos que utilizar un lenguaje que es terrenal. Absolutamente incapaz de transmitir lo que queremos transmitir. Pero radicalmente incapaz, ¿no? Claro. Solo hay una palabra que quizá nos trae algo, que es silencio. Silencio, sí. Silencio, sí. Silencio, más allá de esto, mira, el principal seguidor de Ramana fue Nisargadatta Maharaj. Y de este, Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar llega hasta el límite en esta evolución, desde Ramana hasta... que es, Ramesh Balsekar dice... no hace falta que hagas nada. Porque cualquier cosa que hagas casi es peor. Sí. Si no hagas nada. Yo no sé, quizá no comparto totalmente lo que dice Ramesh, ¿no? O sea, yo pienso que el trabajo que estamos haciendo aquí es útil. Pero solamente será útil si traemos ese... el silencio. ¿Sí, no? Eso que dices es... Ramana le dice: No se trata de conocer o saber ser. Es ese punto que tú dices, ser. Cuando tú eres eso, Nisargadatta tiene un libro que dice, tú eres eso. Cuando tú eres eso, evidentemente el yo, tal como explica aquí, ha desaparecido. Él dice, ha muerto. Como yo personal, sí, es evidente, ha muerto. Pero la esencia que se manifestaba como yo personal es integrado al ser. ¿Sí? Tú eres eso. Ahí este, el kit del silencio es cuando tú te sientes que eres eso, esa realidad. Y esta realidad viene por conducto, evidentemente, de lo que antes hemos mencionado, que uno ha pegado gran salto. Saturnino Torra, él decía que es como dar, fijaros bien, era su pensamiento más sutil, ¿no? Decía, es como dar un salto mortal de espaldas y caer sobre tus propios pies. Y todo ha cambiado. Dice, no es más difícil que esto, pegar un salto hacia atrás, un salto mortal hacia atrás y caer sobre tus propios pies, y todo ha cambiado. No es que cuando demos un salto atrás y que haya cambiado. Quiere decir que se ha renovado, has cambiado, has transformado totalmente tu naturaleza humana en divina. Cuando uno hace eso, lo que dice Nisargadatta, tú eres eso. Lo que dice Ramana Maharshi, lo que dice Krishnamurti con otras palabras. Dice, tú eres la realidad. Tú siempre has sido esto antes de nacer. Has nacido, morirás y siempre serás lo mismo. Siempre eres eso, esta realidad oculta. Y aquí, claro, dice, el pensamiento del yo es el primero en morir. Pensamiento cuando nos despertamos a la mañana. Cuando uno se despierta a la mañana, ¿qué es lo primero que aparece? Pensamiento. Pensamiento del yo. El yo es el que domina la personalidad. El pensamiento del yo, claro, antes, primero soy yo, y soy yo en primera persona, claro, porque soy yo el primero. Y detrás de esta primera persona vendrá segunda, tercera persona, pensamientos engarzados, porque el yo interviene y se lanza al exterior. Y vienen pensamientos de segunda, pensamientos de tercera, etcétera, etcétera. Pero si nos mantuviéramos siempre en el pensamiento original, en este duerme vela, este pensamiento original de aquello que tú eres, y nos mantuviéramos así, el yo personal nos surgiría. El primer pensamiento no es lo primero, ¿quién soy yo? No, porque en realidad ¿quién soy yo? Es una pregunta. ¿Quién soy yo? Es una pregunta. El primero que sale es yo. Yo he despertado, sí, yo estoy en el cuerpo, yo acabo de despertar. Pero después, acto seguido, ¿quién soy yo? Porque muchas veces... Bueno, hay gente que despierta desorientada. Despierta desorientada que no sabe quién es. Sí, ¿no? Y está despierta. Muchas veces te has despertado y dices, a ver... Hombre, el cambio de plano es fuerte. Sí. Y venir de una realidad astral diferente a la física etérica hace que el cerebro no tenga percepción de dónde está y la memoria inmediata se borre. Sí, sí. Hay gente, además, yo me he encontrado con personas que la has llamado a las 7 de la mañana y a lo mejor te conocen desde hace 20 años, ni saben cómo te llamas, ni tienen un contenido tu número y son 10 minutos terribles. No han tomado conciencia. No han tomado conciencia todavía del plano físico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay mucha gente así, Mucha gente así, Si el despertar es brusco. Esto que hablabas antes del silencio es muy curioso porque yo sostengo esta historia, esta teoría. Pero también digo una cosa, el silencio ha de ser dinámico, es decir, no se puede quedar como un prurito espiritual, interno, intelectual, que me lo guardo para mí mismo, sino que el silencio ha de ser activo y allí donde vayas, hagas la actividad el silencio te ha de acompañar. Y cuanto más profundo sea, mejor. Porque hay una teoría de que en la medida que nosotros establecemos ese punto neutro, que es el silencio verdadero, el que contacta con la mente superior, mente abstracta, o con la intuición, con la verdadera esencia, da igual las palabras, lo que hace es que alrededor, cuando se produce eso, ese vacío, los éteres se abren, simbólicamente, es decir, todos los espejismos de la Tierra se disipan y cae el verdadero prana, la verdadera esencia. Y eso, claro, es un trabajo que cuando más o menos ha tenido una revelación interna, se ha de hacer, pero por beneficio de la humanidad, no por beneficio de uno mismo. Ya, lo que pasa es que lo que queremos decir por silencio quizá no es lo mismo tú que yo. Para mí silencio es solo una cosa, silencio de la mente. Ya, te entiendo. ¿Y si la mente está en silencio? Sí, pero la mente debe ser utilizada precisamente para traspasar el pensamiento y llegar a la raíz. Y entonces encuentra esa quietud. Y eso se puede manifestar. No como una actitud pasiva, sino como una actitud activa. Yo veo más utilizar un sonido como un mantra. Bueno, se puede conseguir el silencio a través de un mantra. Detenga, evidentemente que sí. Ya, meditación. Pero es que un mantra hasta cierto punto es la mente la que actúa. O sea, y está enganchado otra vez. Ya lo he dicho antes, bien, si no, lo importante es no romper, sino integrar lo que es la mente concreta. Sí, pero una vez que tú ya tienes integrado la mente concreta, que tengo algún paso, actúa lo que se llama, lo que está más allá de la mente, ya traslada, pasa el puente. Este. Si utilizas un mantra, automáticamente está utilizando la mente. Es ese tipo de silencio que tú estás comentando. El mantra es como podríamos definirlo como un entretenido de la mente. Es una herramienta. De que la mente se viene de aquí hasta aquí, tranquilo y te va a decir la cueva. Echarle al pisco. Es que, a ver, el tema del mantra o el tema de la meditación, lo que consigue es que llega un momento en que trasciendes la mente y entras en un vacío para el cual todavía no tenemos posiblemente terminología. Y el mecanismo de respuesta nuestra mente concreta, no es capaz de sustanciar y lo tiene imposible transmitir al cerebro el estado de conciencia que es. Por lo tanto, perdemos mucho tiempo, en modo de ver, hablando de este silencio, cuando lo más práctico sería vivirlo. Porque la explicación intelectual del proceso del silencio, la identificación con el yo superior, con el no yo, la personalidad, hace que estemos gastando energía cuando, si nos retiráramos un momentito, es decir, nos desprendiéramos de toda esa terminología, diríamos, caramba, pues el silencio es más fácil de conseguir de lo que yo creía. El problema es que hay algo en lo... Bueno, mira... El caso es que tenemos una mente concreta y nos gusta utilizarla. Y cuanto más términos pongamos, más energía le pongamos a un pensamiento, parece que estamos haciendo más. Y curiosamente tenemos que aprender a derribar la casa, a deconstruirla, pero de una manera correcta. Y eso posiblemente nos va a llevar muchísimo tiempo. Si llevamos 22 millones de años construyendo, pues yo creo que nos queda muy poco ya. Para acabar, empezar a aprender a deconstruir, a tirar la casa. Creo vaya. Bueno, ya se va manifestando un poco a poco, con los tipos de depresiones, o como se llama ahora la mente concreta, o como diría a nivel místico, con lo que es la noche oscura del alma. La noche oscura o... Que hasta cierto punto, que es lo principio que ahora lo que se comenta, lo que se llama lo que es la depresión, lo que la mente concreta acepta o concibe como depresión, que hasta cierto punto es lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, que es aquel desprendimiento de la mente concreta en la cual te vas a un mundo muy diferente, en la cual, como dice él, que todavía no hay ningún tipo de concepción todavía. Es pegar el salto este. Es ese silencio, ¿no? Más o menos, ¿no? No es que llega, pero claro, pero hay que forzar ese llegar. Hay que forzarlo, hay que trabajarlo. Bueno, como dice Krishnamurti, es un esfuerzo sin esfuerzo. Claro, hay que trabajarlo. El momento en que uno quiere, es como el cangrejo que se va a patear. Sí. Pero en el momento, es un esfuerzo sin esfuerzo, es una voluntad de ser. Es un acto de fe, pero muy diferente a lo que ahora está concebido a nivel concreto. Un acto de fe. Pero que tiene que ir por la suave. Claro, por cuanto más suave. Sí, si pones esfuerzo. Ah, no, entonces no. Si hay lucha, no hay resultado. Resultado positivo, si vaya. Entra la mente ya concreta. Esto es como la persona que se está diciendo continuamente que quiere dejar de fumar o que quiere adelgazar. y nunca es capaz de iniciar un régimen y dejar de fumar. Porque hay una violencia, sí, hay una violencia de por medio. Y hay una reacción natural del elemental físico, emocional y mental concreto, y dices, pues no, no y no. Que le estás dando y no sale, claro. Si a un niño le dices no toques eso, uy, no, que lo toca, porque claro, le estás creando la imagen de alguien tocando, ¿no? Claro. En cambio tú le dices, oye, pues ponte a jugar allí. Sí. Además hay una cosa que ha pasado con todos los niños. Cuidado que te va a caer el agua del vaso. Claro. Al decir eso, claro, el niño le cae el agua del vaso. Claro. Entonces lo mejor de todo es no decir nada, poner el vaso en otro lado y hablar de otra cosa. Porque la mente funciona así. Tú pronuncias una palabra y para entenderla tienes que visualizarla, ¿no? Que yo, claro, estás viendo que está cayendo el vaso. Da de sí esto, Y además lo pasamos bien. Sí. ¿Y has hecho un alto? Sí. Yo quiero añadir algo a lo que se ha dicho, que me ha interesado para que sacáramos todo el jugo, ¿no? El silencio es algo más que lo que estamos diciendo. Estamos hablando del silencio con la mente. Y el silencio se experimenta cuando la mente ha sido trascendida. Mientras estamos en la mente, hay un silencio que es mental. Cuidado, un silencio que es mental, que es el fruto de la disciplina de una meditación bien encauzada que lleva al discípulo o al aspirante, lo lleva a un estado de contemplación. Esto es una meditación bien encauzada que lleva la conciencia a un estado de contemplación. Cuando se llega a ese estado de contemplación, hay silencio mental, pero no se ha trascendido la mente. ¿Veis por dónde va? A ese silencio mental, no, que no se ha ido trascendido por la mente, los hindúes le llaman salva kalpa samadhi, un salva kalpa samadhi que conduce al aspirante a ese mental superior, pero está en mente. Cuando el individuo se va trabajando con el tiempo para obtener resultados más profundos en sus propias disciplinas, llega un momento en que la conciencia va más allá de la mente, tal como hemos estado leyendo, y a ese estado de conciencia que va más allá de la mente es el silencio total, mental, emocional y físico, porque está en el corazón, está en lo eterno. A ese estado le llaman los hindúes el Vritti Kalpa Samadhi, lo cual quiere decir que el primero que hemos dicho vuelve nuevamente a su conciencia personal porque aún tiene mente. El segundo que hemos mencionado es aquel individuo que ya no vuelve nunca jamás a la mente porque la mente ha sido integrado en el ser. Esta es la gran diferencia de lo que es el silencio. El silencio es que la conciencia traslada su habitáculo más allá de la mente, cambia de piso, deja el piso mental y pasa a un nuevo piso más elevado, por decirlo de alguna manera, más coloquial. Cambia de casa, deja la casa durante la cual ha habitado cientos y cientos de vidas, que es el cuerpo causal. Cuerpo causal es la morada del alma. Su conciencia va más allá y entra en el corazón. Hay el silencio total, porque él ha entrado en el Vritti Kalpa Samadhi, que ya es permanente. Es un estado permanente. Y ha desaparecido el antakarana. No hay antakarana. Aquí se ha terminado los puentes, los contactos, todo el punto. ¿Hay antakarana? el sí, todo esto ya ha desaparecido porque él, la conciencia, digo él, la conciencia lo ha trascendido. Él es eso, es la realidad. Ya no le podemos añadir nada externo. Ahora, antes habéis nombrado a Nisargadatta. Nisargadatta, en una de sus contestaciones sobre este particular, un discípulo le dice, yo le he contado ya muchas veces, pero usted nos está hablando. Si nos habla, quiere decir que usted está pensando. Y si está pensando, ¿cómo puede usted dejar de pensar? Y él le contesta, yo no pienso, porque yo no tengo mente. Nos está hablando de ese estado de conciencia en que el individuo ha encontrado su morada en Budi. No está ya en el mana superior. Pero es este, pero déjame terminar, es este silencio el que realmente uno vive. Por eso he querido especificar que hay un silencio que no es permanente, que es que vuelves nuevamente y tienes la mente. Y este silencio lo podemos experimentar en muchas ocasiones. Para ser un poco generoso, podemos experimentar en muchas ocasiones este silencio que después desaparece. Pero al silencio que Nisargadatta, al silencio que los grandes pensadores nos hablan, es el silencio permanente. Antes decía que el silencio es dinámico, decía nuestro amigo Jesús. Evidentemente. ¿Qué dicen de los maestros de sabiduría? Pues no hacen nada, están ahí, piensan, y no hacen nada. Su pensamiento, sin tener mente, su pensamiento va a dirigir, bueno, es una manera de expresarlo porque no tengo la palabra, su vibración va directamente a las mentes de los seres humanos. Y hay una actividad tremenda en este proceso, que nosotros no podemos llegar a imaginar. Es precioso, es precioso. La única cosa es que no deja de ser todo una teoría. O sea, quiero decir, el silencio que has estado hablando, que es precioso, porque estás hablando ya de un maestro, o sea, en el momento que ya no tiene el cuerpo causal, ya es un maestro, ese ser, naturalmente, está a, podríamos decir, años luz todavía de lo que nosotros podemos experimentar. Y es muy bonito hablar de ello. Pero el silencio siempre es creador. El silencio, hacer silencio, eso crea. Y en este momento, para nosotros, aprender a hacer silencio, me da la sensación que es lo máximo que podemos hacer, cada uno de nosotros. Nuestro silencio. Cada uno, el silencio que podamos. El silencio que a lo mejor será a un nivel de medio segundo, ¿eh? O a otro a lo mejor de 5 segundos, o otro a lo mejor, lo que sea. Pero ese silencio hace un espacio, y ese espacio crea. Y a base de espacios que crean, vamos haciendo nuestro trabajito. ¿Eh? Lo digo porque dices, no, es que da perdonarle más, sí, está muy bien, pero esto, como lo hemos dicho tantas veces, y aparte, es algo en lo que nosotros no lo podemos experimentar, nadie de lo que estamos aquí lo puede experimentar, entonces es muy bonito, pero a mí lo que me gustaría es que realmente nos demos cuenta que lo que más importante de todo es el silencio, o sea, llegar a poder estar nosotros en lo que sea, pero llegar al silencio, a eso, aunque sea un silencio en comparación con el otro, que es como años luz, ya digo, pero bueno, para nosotros es llegar a lo máximo. Y eso tiene mucho valor, ¿no ves eso? No, es indispensable hacer las prácticas y empezar en un momento, porque esto no se adquiere de golpe. Esto es a medida, estamos hablando a dónde nos conducirá, lo que estoy diciendo quiero decir, es a dónde nos conducirá a su debido tiempo estas prácticas del silencio. Es decir, que hay que dejar muy claro que el silencio no es simplemente los ruidos o los pensamientos, es algo más trascendente que en un momento u otro alcanzaremos. Pero es importante tener esta visión, porque si no hay esa visión, si tú no te formas, si no nos formamos un punto, una cita, una etapa, si no nos formamos una etapa, nunca llegaremos. Claro, hay que formarse una etapa. No quiere decir que la etapa que nos formemos sea la que yo antes he dicho. Nos formemos esa etapa que estamos capacitados para alcanzar. Bueno, yo primero las cosas poco a poco y de esta manera quiero alcanzar, antes de alcanzar el corazón, pues a ver si alcanzo el cuerpo causal, ¿no? Claro. Lo primero, hay que formarse unas etapas primero. Y luego, pues, va viniendo lo demás. Pero cuando hablamos de qué es el silencio total, claro, el silencio total está más allá de la mente, y esto es un hecho. Que no lo alcanzamos ahora, es evidente. Pero si ya lo sabemos, pues iremos trabajando en esta dirección. Bueno, ¿empezamos otro? A partir de entonces, son naturalmente inmortales. ¿Cómo pueden ser asaltados de nuevo por el temor a la muerte? Porque había primero el otro, que quizás no lo hemos desarrollado lo suficiente. Sí, el pensamiento del yo es el primero en morir para quienes han encontrado refugio lejos del temor a la muerte, a los pies del conquistador de la muerte. Quienes han encontrado refugio en el corazón, quien encuentra refugio en el corazón, quiere decir que el yo personal ha muerto. El yo personal ha muerto, lejos del temor a la muerte, a los pies del conquistador de la muerte. Es el conquistador, porque él no muere, el yo divino no muere. Esto es lo que da a entender. Y luego es este que acabo de leer. A partir de entonces, a partir de este momento, son naturalmente inmortales. Porque él, aunque tenga cuerpo físico, tenga un cuerpo emocional y un cuerpo mental, él no muere. Morirá a los cuerpos, claro que sí. Estos desaparecerán, pero él no muere. Él se ha convertido en inmortal. ¿Cómo puede ser asaltado de nuevo por el temor a la muerte? Si es inmortal y no muere, ¿cómo él va a tener miedo a la muerte? Esto para nosotros, que somos mortales, pues tiene que darnos que pensar, tiene que hacernos pensar. Si alcanzamos ese estado de conciencia más allá de la muerte, automáticamente dejaremos de tener miedo a la muerte. Pero ahora yo pregunto, seamos sinceros, ¿tenemos miedo a la muerte? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos, tememos? No tengáis vergüenza de decirlo, ¿eh? ¿Tenéis miedo a la muerte? ¿Tenéis miedo a la muerte? Más o menos que efecto grande. Moderadamente, menor. Es que hay el miedo y hay el pavor. Y hay a lo desconocido, a este mundo misterioso. El terror. Hay terror, hay pavor y hay después simplemente miedo. Pero miedo, yo lo tengo. ¿Miedo a qué? ¿A lo desconocido o al proceso de la muerte? Que hay un proceso que puede ser. No sé, a lo desconocido no. Y doloroso. Esto sí tenemos. El dolor, la enfermedad. Eso ya lo descarto porque todos contestan lo mismo. Sí, sí, no hablemos del dolor. Claro. No hablemos de los miedos estos personales. Hablemos. ¿Tenemos miedo a la muerte? Yo no creo que sea miedo. No. ¿Un traspaso? No debemos. Esto está muy bien. Pero eso son palabras. Ahora la pregunta es, oye, mañana te mueres. ¿No te entra miedo? Yo sí. Yo no creo que sea miedo lo que tenemos. ¿Os dais cuenta los distintos estados de conciencia? De uno en uno, por favor. Pues que se lo ponga. Yo no sabría cómo explicarlo, pero no creo que sea tanto miedo como sensación de que no he llegado a conseguir o si viene pronto, pero no por el miedo, porque todos sabemos que hemos de morir. O sea, es algo que desde que somos mayores hemos entendido que forma parte del día a día. Pero yo creo que no nos acabamos, o sea, siempre tenemos la sensación de que todavía no hemos terminado el proceso. Yo personalmente, en mi caso, es así. Lo que me daría más que miedo es rabia o impotencia. quizá en el momento de, o en la situación de... O la forma también, ¿no? Bueno, la forma no es algo que me haya planteado. No sí, lo ha hecho, ¿no? Es muy bien, impotencia. Es la impotencia, el decir, ostras, ya. Claro, pero esto estás hablando desde este momento tuyo. Claro. Que, por lo tanto, claro. Seguramente... Tal dentro de unos hablando, años, si sigo viviendo, quizá no será lo mismo. Es que esta es la cuestión. O sea, esto me acuerdo que lo hemos hablado muchas veces allí en la rama. Y precisamente Pilar lo decía, depende mucho de la edad que uno tiene, ¿eh? A veces uno habla de una manera que dice, uy, no, yo no tengo ningún miedo a la muerte, porque además está bien físicamente, ya ha hecho unos estudios, sabe que la vida es continuada, tiene todo un razonamiento que se lo cree, y entonces piensa, ah, pues yo no tengo ningún miedo a la muerte. Pero claro, Pilar le decía, cuando tengas 80 años, a lo mejor que te la ves más cerquita, veremos cómo quizás hablas, sí, ¿no? Porque uh-huh, todo depende. También es verdad que puede ser que en este momento, pues te preguntan en este momento, y en este momento no tienes ningún miedo a la muerte. O sea, todo depende. Por eso digo que los procesos son tan individualizados, tan cada uno. Yo puedo decir que tengo 80 años y no tengo miedo a la muerte. Pero ahora no lo puedo decir en este momento. ¿Ves? Eso es lo que hago. Pero yo pienso que cuando llegue lo aceptaré muy bien y que estaré contenta. Pero todavía no lo sé porque necesito la experiencia. Claro. Y la experiencia es lo importante, es la sabiduría. Y en aquel momento veré si realmente es auténtico lo que estoy sintiendo ahora. Sí, en aquel momento, sí, tengo 80 años y no tengo miedo. Al revés, sí, pienso, para mí, la liberación. Dejo todo esto tan pesado, el mundo... Me libero. Ahora siento esto, pero no sé si en el momento sí, lo mismo sentiré, de morir, lo sentiré. Yo espero que sí, pero no lo comparto sé, esto. No lo puedo asegurar. Yo lo comparto. Lo que pasa es que, a ver, yo claro, desde que nací... Tengo 80 años y no sé. Favor, de uno en uno que sí. Desde que nací, yo me siento inmortal. De verdad, inmortal y eterno. Pero es una sensación. Y no tengo ningún miedo a la muerte. Ahora, si me pones al lado de un precipicio, tengo miedo de caerme. Eso es otra cosa distinta. Pero eso, ¿no? Es diferente. Eso es instinto. Tienes miedo al dolor. Tienes miedo sí, a... no, al dolor y a que, a la que propia... esto no tiene que caerse por aquí. O sea, no toca. O a la manera. Sí. De... Tienes miedo al propio miedo, como sí, es el que dice. Bueno, esto casi ya es demasiado para mí. No, sé. Pero... no. Es que da... O sea, me da miedo el precipicio, divertido, me da miedo, pues no sé, si veo un tren que viene de cara, pues me voy. Ahora, el concepto de miedo a la muerte, pues no. El dolor sí, dices, cuidado, el dolor, ¿no? Que no patine. Y lo más molesto que es el sinofos, ¿eh? Sinofos que això, sinofos que em fa mal aquí. No, vale. Envejecer es más molesto que morir, seguro. Es la personalidad que está. Sí. En definitiva, no hay miedo a la muerte. Bueno, depende cada uno. Cada uno. Y del momento que no, en definitiva, no, cada uno ha dicho la suya. Cada uno ha dicho la yo suya. Te he dicho sí, que no sí. Yo te he dicho que sí. Es un cambio, lo que pasa que, claro, me lo que contaba Pilar. Cuando se tenga la experiencia, entonces, a ver, yo personalmente estuve un momento que yo creí que me iba, y me di cuenta que me quedaba tanta cosa que hacer, francamente, pero ¿cómo es posible que me toque ahora cuando no he hecho absolutamente nada? Fue a través de una anestesia puñetera, pues que bueno, que me vi fuera y que la cosa se iba, ¿no? Y claro, así que me planteé el tema, lo que todavía me queda por hacer, pero si es que no he hecho nada. Es que me dice a mí mismo, pues si yo no he hecho nada todavía, ¿cómo es posible que me tenga aquí tan pronto? ¿Cómo es posible esto? Y bueno, mira, parece que me pusieron las pilas a partir de entonces. Esto lo explicó un poquito también el Enric San Martín, que con 15 años tuvo un accidente que, bueno, un coche le... Yo ya he tenido dos experiencias de esas. Y ya, bueno, con 15 años hizo un cambio en su vida ya, de ponerse las pilas tremendamente, porque estaba muerto. Es decir, lo dieron por muerto. Hasta incluso los amigos estaban allí, pero hasta que no se pensaban, todavía salió por delante del o sea, fue una cosa impresionante. Y a partir de ese momento hizo unos cambios muy grandes, ¿no? Lo que sí que pasa, pienso, es que las personas que tenemos esa sensación, que es sensación, porque no te lo puede decir nadie, de tener claro que la vida es continuada y que por lo tanto, incluso hay como una... expectativa agradable del cambio, de ganas, puede haber en momentos determinados, pero también es verdad que en momentos que a veces pasa, decir, ay, mira, pero aún parece que hay cosas que quedan, pero si ha de ser, o sea, claro, uno, hay momentos en que puede parecer de que te vas y dices, es que falta mucho por hacer, pero bueno, a lo mejor es que lo que tú habías de hacer ya está. También puede ser, claro. Pudiera ser, los demás. Pudiera ser. O sea, que a veces la personalidad es la que ser. Aún quieres hacer, pero igual te toca en otra uh-huh. cosa, ¿no? O sea, que todo por eso es muy todavía uh-huh. de personalidad. Yo conducía un coche que hizo tonel, uh-huh. pam, pam, pam, pam, pam, y al final chocó contra un terraplén y yo vi el techo que bajaba uh-huh. y bajó hasta quedar todo con el asiento y tal, y yo pues no me metí. Sucedió, sí. que yo fui a parar ahí debajo, y mientras pasaba todo esto con él y tal, yo recuerdo que pensaba, oh, gracias señor, todo esto es muy divertido, pero ¿quién va a pagar la factura? O sea que... Sí. Quiero decir que si me preguntas, ¿miedo a la muerte? En aquel momento no, yo pensaba, qué divertido. Qué pasada, ¿no? Estar en un tonel en un coche, ¿no? Que no estuvo parado por esto, ¿no? Sí, pero yo, de veritat que vaig pensar, el moment que vaig pensar, dir, hòstia, però la factura del cotxe després... Ja la pagarà. Y una cosa, esto que decimos de que realmente quedan cosas pendientes, ¿no es una excusa porque sí. realmente tenemos muchos apegos? Pudiera ser. Claro, pudiera ser. Claro. Son excusas, son apegos. Que así dice, no, es que todavía no es el momento porque tengo tantos apegos. Pudiera ser. Son apegos de te quisiera que mi hijo verlo crecer. Claro. Quisiera... Bueno, no era en mi caso concreto, acabar... no era eso. No, en el mío caso concreto no era eso. No iba por ahí. Pero bueno, que esto que expones de que a ver, de que haya apegos, sí, claro que hay apegos. Claro, claro. Pueden haber apegos mentales muy grandes. Eso sí, eso sí. Pero bueno, en tu caso a lo mejor es que te sirvió para poder hacer tu trabajo. A ver, en mi caso fue para ponerme las pilas definitivamente, digo, para estar en el estado en que estoy ahora, por ejemplo. Eso. Por ejemplo. Uh-huh. O sea que tú te estás bien. Sí. Si no llega a pasar, pues no. Pues no, sería otra cosa. Uh-huh. Se acabó lo de la muerte. Todas las doctrinas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. ¿Estáis de acuerdo? Todas las doctrinas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Si no, no hay doctrinas. Bueno, más bien al revés, ¿no? Sí. La existencia de Dios... Sí. Con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Exacto, es que es eso de aquí. Si no ves, cuando ves el mundo, en lugar de verlo como una unidad, lo ves como el mundo, como Dios, como yo y tal. En ese momento estás creando una doctrina. La doctrina la creas cuando te ves distinto del mundo, distinto de Dios, distinto de todo. Entonces tienes que explicarte cosas, bueno, te empiezas a explicar cosas. Bueno, yo ahora, y esto es una doctrina. Yo ahora es que me he ido, por ejemplo, a Génesis, o me he ido a alguna cosa de esas, y normalmente no empieza por el hombre. Por empieza eso. Precisamente por el universo, del universo, luego pasa... O sea, normalmente, ahora, una doctrina normal, o sea, no algo que venga de un avatar, igual sí que entonces es eso, pero si viene como una de las doctrinas, una de las religiones importantes... del macro al micro. Sí. A mí me ha extrañado que lo diga así, que lo diga en este orden. No, está muy bien. El individuo, el mundo y Dios. Todas las doctrinas comienzan con la existencia del individuo, claro, cuando nace. Sí, en caso de la doctrina. Sí. Cuando el individuo nace, que viene la existencia, se pone en contacto con la manifestación de Dios en todos los planos de la naturaleza y el mundo. ¿Vosotros creéis? Porque lo asociamos a las religiones. Es porque bueno, tiene lo ligáis con las religiones. Claro, es que ¿no? Por ejemplo, ¿os cae mal cuando os hablo de la doctrina teosófica? No, pero la doctrina teosófica. ¿Os habla mal de la doctrina secreta. La doctrina secreta no es eso. La doctrina secreta te habla precisamente del punto de cuándo empieza y no te habla de ti. Es que yo hubo hecho al revés. Por ejemplo, la doctrina espiritista es otra. Se llaman doctrinas todas estas cosas. La doctrina es una serie de normas o leyes o reglas. Son doctrinas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Un cuerpo de conocimiento que te lo tienes que creer dentro. Me parece que lo que le ha extrañado... Sí, pero no son credos, son doctrinas, no son credos. Credos es otro asunto. Pero independientemente de esto, de la doctrina o lo que sea, me parece que a ella le ha extrañado, no he dicho nada porque... Pero ella ha dicho algo que me ha sorprendido a mí también, que se hable aquí de maestro que hablan y que normalmente habla del individuo, el mundo y Dios. O sea, sí, al final micro, el Dios. Es eso lo que el me extraña. Es un cuerpo de enseñanza. Un cuerpo de enseñanza. Un concepto, una filosofía, vaya. Yo no puedo estar y el cos de enseñanza. Exacto. El doctor es un tio que sap. La doctrina és el que diu el doctor. Però saps què passa? A mi el que m'agrada d'allò és la doctrina secreta. Es diu doctrina secreta. I no et parla del ser como individuo al principio. No, te habla del poemio, pero lo está bien, claro. Si no, no se establece una doctrina. Claro. Hi ha un jo que llegeix i entén aquesta doctrina, però sense el jo, aquesta doctrina no té sentit. Es desfà. No perquè no tingui valor, independientemente de la enseñanza, sinó perquè sense el jo no té sentit. Sí. Claro, es el yo el que le da sentido a la doctrina. Quizás la segunda parte del aforismo lo aclara, ¿eh? Vale. Pero está bien, porque así vamos dándole vueltas. Pero va bien, que se establece un diálogo porque se lanza. No, perdona, pero todo estás pasando muy bien. No me acordaba. Me quedaron de la segunda parte, porque también. Bueno. Os dejará a lo mejor tan colgados como la primera, pero bueno. Mientras dure el ego, estos tres permanecerán separados. Residir sin ego en el ser es lo mejor. Claro. Pero llavors ell parla de doctrina com el que estàvem dient, d'una cosa feta per l'home. Però no per el que nosaltres quan parlem d'una doctrina que representa... No, ja, no el dogma d'una iglesia organitzada, el dogma cristiano de creencia. Ja. No vol dir que en el fons busca explicacions per coses. No, però en la segunda parte... El jo busca explicacions. En la segunda parte da una clave de interpretación, una clave de analogía o correspondencia interesante. La actitud del observador. Mientras estemos en el yo separado, claro, existe yo, los demás y Dios. No es eso. Y si nos vamos al otro bando y lo vemos desde arriba de la montaña, resulta que vemos la totalidad. Es lo que estaban pensando. Y la doctrina acaba por ser un absurdo, porque la doctrina es lo que el que ve te dice que te tienes que creer que es así. Pero es que si no, es lo que dice, aquí hay un pequeño problema. Las energías disponibles desde hace miles de años, energías cristianas, pues obligaban a creer en un ideal de realización. Y no había más remedio que condensarlo, es decir, matar ese ideal a través de una serie de normas y de creencias ya sometidas a no crítica, a no razonamiento. Y posiblemente eso nos haya sido útil durante miles o millones de años. Y ahora ya no. Ahora ya la gente se lo cuestiona todo. Pero es porque está entrando una energía nueva acuariana, de un rayo diferente, el séptimo, y está haciendo cambiar muchas cosas. Pero todavía hay mucha piedra por picar, ¿eh? Pero mucha, ¿eh? Sí, no nos engañemos, que no es tan fácil, ¿eh? El miedo a la muerte es una de las cosas que tiene que caer, pero no en los grupos esotéricos o teosóficos, no. A mí me gustaría ver, dentro de los años que sean, que en las escuelas ya de parvulario a los niños se les habla de la muerte. Hoy en día ese tema es tabú, incluso entre gente que está ya en el bachillerato o en la universidad, es tabú. ¿Pero por qué? Si se rompió el tema del sexo hace años y ya se habla de sexo en todas partes, hasta la sociedad incluso, ¿por qué no se habla del tema de la muerte, el tema del tránsito? No sé qué es la reencarnación. Aquí porque hay una iglesia católica que tiene muchísimo poder. Porque no se cree en la reencarnación. ¿Será tabú mientras no se crea en la reencarnación? Porque es que la muerte, hay miedo, porque se piensa que se acaba. Se acaba entonces, todo. Entonces es que es lógico que haya tabú. En el momento en que se crea la reencarnación ya no va a haber tabú. Y llegará un momento que esto irá solo. Si no, la muerte deja tener sentido, ya no da miedo. Consciente. Quiere decir que tenemos muchas capas de conciencia. Ya, ya, evidente. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia que, a ver, ya empezamos a asimilar la idea, pero quizás hay mucho más, y en esto estamos. Uh-huh. Por eso la palabra de adoctrinamiento ya empieza a ser espíritu de rebaño. ¿Eh? Rebaño, sí, eso, el espíritu de rebaño. ¿Vosotros? ¿De qué sirve discutir si el mundo es real o es una ilusión? Oye, això ho veig tan bé. Silenci. A vegades, sí. Jo que sóc tan pràctica, quan comença la intel·lect i el tal, i la dialèctica... I, vull dir... Serà que nosaltres ho veiem més així? Sí, per la part intuïtiva que teniu. Per la part intuïtiva que teniu. Els homes tenen més desenvolupada la part racional. Sí, i nosaltres això... Nosaltres hi anem per intuïció. Alguns. Tothom no, ja ho sé. Estic aquí. Deixeu-me l'acabar, perquè no vaig dir la meitat, Que nos pone el caramelo ahí delante de los narices, pero dice, no lo toques. ¿De qué sirve discutir si el mundo es real o es una ilusión? Si es materia o es energía consciente, si es felicidad o sufrimiento? Pues de nada. Pasar la estona y pasarla bien. Para regodearnos en la conmiseración. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Residir en el supremo nivel, en el que no existe ni el ego ni el mundo, es la solución válida para todos. Esto es la meta. Esta es la meta, la intención. Por eso antes he dicho, ¿hay miedo a la muerte? Pues no. Mira, a los 13 años descubrí que la vida era continuada. Y lo descubrí en una noche. Tenía un amigo, os lo he contado en algunas ocasiones, tenía un amigo mayor que yo, tenía 13, él tenía 20 años, me dijo, vaya biblioteca que tenéis aquí en tu casa. Mi padre era librero y los libros prohibidos los teníamos en casa. Y como me dijo esto, a mí me llamó la atención porque yo admiraba a ese amigo mío. Cuando fue la noche, cuando todo el mundo dormía, bajé a la librería de casa, estas librerías que hacen un ruido cuando se abren, aquellas antiguas, de puertas correderas, y como que estaba cerrado, yo pensaba que aquello estaba prohibido, ¿no? Y entonces yo lo abrí poco a poco, y me fijé en un libro que se titulaba No morimos, de Lino Favín. Lino Favín fue teósofo en su época también, espiritista y teósofo. Antiguamente los espiritistas y teósofos colaboraban conjuntamente en Barcelona, en Sabadell y en Tarrasa. Había una piña y la mayor parte de ellos también eran teósofos. Pues bien, me leí este libro y aquella noche yo volví a nacer, con una convicción total y absoluta que la vida es continuada, que mueren nuestros vehículos, nuestros cuerpos. Pero yo tenía la plena seguridad, porque es que no tuve ningún tipo de duda a los 13 años, que esto era una revelación total y absoluta. Y ahí perdí el miedo a la muerte. No sabía que representaba la muerte, porque yo estuve muy enfermo, al borde de la muerte, y cuando me puse bien, pues encontré este libro que me habló de la continuidad de la existencia, y para mí fue como un segundo nacimiento. Nací físicamente y en este despertar de conciencia a los 13 años nací espiritualmente, me di cuenta que yo no era eso. O sea que este muchacho, en esta época, pues me hizo un gran favor. Me hizo otros grandes favores más adelante, porque, bueno, no os lo cuento, pero os diré que era teósofo, sin yo saberlo, que al cabo de muchos años que yo me hice espiritista en aquella época, le hablaba de los espíritus, de la mediunidad, le hablaba de todo esto, y él me decía, sí, sí, claro, pero hay algo más, sí, sí, claro, y algo, pero él no me decía nada más. Y finalmente, cuando desemboqué, encontré la teosofía, fruto de ciertas crisis que pasé y tal, entonces me lo volví a encontrar y hablamos, y dice, hombre, entonces tú conoces a Blavatsky, me dice, digo, hombre, claro, Anivesa, Leadbeater, digo, sí, ¿y tú? Y dice, pues yo también, lo he hecho toda mi vida. Que tú has hecho todo esto en toda tu vida y no has sido capaz de decirme nada. Y dice, hombre, es que tenías un ego muy elevado. Es el que nos pintó la rama de cuando estábamos en Canuda y vino a las conferencias que dábamos entonces, y desde entonces lo he perdido de vista. Pero él era teósofo de, no miembro de las, era teósofo de pensamiento y de sentimiento, porque él se leía todos los libros de teosofía y los conocía, y me dije, pues oye, me hubieras podido, eres un granuja, le dije, me hubiera evitado pasar 5 o 6 años buscando respuestas en el mundo espiritista y no las encontraba. Y dice, es que tú tenías un ego muy, muy, muy, muy elevado, que era muy creído de mí mismo, porque, claro, nos conocíamos que hacíamos, estábamos en clubs de competición, atletismo, gimnasta, hacíamos competiciones por todas partes, de natación, y claro, pues, ¿qué es el deporte? Crecer, cada vez más, crecer más, ¿no? Y la competición. Pero nunca dejé de lado este aspecto. Y entonces él me dijo esto. Me acordaré toda mi vida cuando me dijo esto. Digo, caray, pues chiquillo, yo no había querido que tuviera un ego tan elevado, ¿no? Y por eso él no me lo contestó. Pero yo descubrí la inmortalidad a los 13 años. Y esto es muy importante. Entonces no pensaste que volvías a nacer. Porque si ya descubriste que existe la eternidad, no puedes volver a nacer. Descubrí que había, que la vida es continuada, he dicho. No sé si me explico. Sí, que la vida es continuada. Es decir, que nosotros, nuestros cuerpos mueren y nosotros volvemos. Nosotros somos vida. Y si la vida es continuada, no morimos. O sea, esto a los 13 años, pues es como resultado, seguramente, de experiencias del pasado. No puede ser otra cosa. Porque a mí nadie, en absoluto, me dijo que esto fuera así. Ni mis padres, ni mis abuelos. Y mi abuelo, pues, era esto también. Que cuando yo fui a decirle a mi abuelo, mira, oye, la vida es continuada, le dije. Y él me miraba. Y él finalmente me dijo, oye, yo sabía que en la familia alguien tenía que continuar esta obra. Pero nunca hubiera pensado que fueras tú. Entonces él empezó a hablarme, mi abuelo, y bueno, era una persona grande en estas líneas que guardo. Sus poesías, que son poesías esotéricas y de todo tipo, bueno, magníficas, una persona cultivada interiormente, magnífico. Y entonces pues le pregunté, ¿y mis padres? Pues claro, todo esto tabú, en casa yo nunca había hablado. Me dijo, no creen, porque mi abuelo era sanador, y entonces iba por los pueblos, sanaba a la gente y era retratista. Y le pagaban con blat de moro, y con esto lo repartía a la familia y hacíamos los farinetas, que decían, ¿no? Comíamos de esto. Y me dijo, mira, no creen porque no pude curar a mi abuela Rosa, que era su mujer, que también era dentro de la misma línea. Y entonces ellos no querían decir, pero hay cosas kármicas, me dijo, que el hombre no puede intervenir. Son causas del pasado que solamente pueden ser solucionadas por el propio individuo. Dice, pero es posible que tú los puedas encauzar a mis padres. Y al cabo de un año, cuando él murió, pues yo llamé a mis padres y los hice subir a Francia. Los invité a que vinieran conmigo a Francia. Y me los llevé al monte, las montañas, allá arriba en los Pirineos, y yo entonces empecé pom pom pom pom pom pom pom pom pom, les fui explicando. Bueno, y así quedó la cosa, y al cabo de 15 días recibí una carta de mi tía diciéndome que habían tenido una gran sorpresa, porque resulta que cuando iban a empezar la sesión, llamaron a la puerta, abrieron y habían mis padres, que ellos se presentaban a ese centro. Entonces mi padre me escribe y me dice, como tú no puedes estar presente, yo voy a hacer presente todo cuanto se te diga y te lo voy a mandar por carta. Y eso él me lo hacía. Y al cabo de un año falleció. O sea, veis las cosas, este año lo puso a él, porque es que él se entró, pero con el sexto sentido, a trabajar, porque mi padre era una persona muy bien preparada. Hizo sus estudios, sus escuelas, las hizo en Francia, escribía y hablaba el francés divinamente, y era el cajista de La Vanguardia, el diario El Cajista, eran primero pequeñas piezas, los caracteres. O sea, era una persona muy bien cultivada y que se hizo a sí mismo porque se hizo librero, ¿no? Y entonces él, todo lo que cogía, me lo escribía y me lo mandaba por carta. O sea que fue un año realmente una experiencia fantástica. Y todo esto viene por lo que antes hablamos de la muerte. Cuando se pierden los miedos, el de la muerte, cuando se pierde el miedo a la muerte, se han perdido todos los miedos. Fijaros bien. Krishnamurti habla mucho sobre los miedos. Sí, mucho. Los miedos son consecuencia del miedo central a la muerte. Y decís del dolor. Tenéis miedo al dolor. Pero, bueno, tenéis. La humanidad tiene miedo al dolor, pero tiene más miedo a la muerte. Porque la muerte es un mundo desconocido, misterioso, que uno tiene que dar el paso en el vacío. No sabe va dónde va. Lo desconoce. Y ese desconocimiento de este propio mundo es lo que causa miedo. Pero cuando uno despierta en la conciencia de que la vida es continuada, ¡qué miedo! ¿Qué miedo? Ningún miedo. Porque es que la vida es continuada y en la vida hay grandes cambios. Luis, tú ya desde pequeño también esto lo tenías claro, ¿no? No tan claro como era así, a nivel mental, pero sí. También es cierto, que a veces muchas personas que han tenido un nacimiento difícil queda como un trauma, ¿eh? O sea, el nacimiento queda en la memoria celular o donde sea, queda la memoria del trauma de la salida a esta nueva vida, y se crea un miedo que a veces salen 30.000 cosas de la vida, y hasta que no se hace consciente este trauma del parto o preparto, o sea, de su nacimiento, no se acaban de, por mucho intelectual que uno tenga el tema del renacimiento, es muy difícil que acaben de asumirlo del todo, precisamente porque primero hay que curar el trauma del nacimiento, porque esto crea unos bloqueos inconscientes. Sí. Es que es más difícil el nacimiento, claro, que la muerte. Que la muerte. En el nacimiento el niño viene aquí que no tiene conciencia de sí mismo. El niño, el que nace, no tiene conciencia de sí mismo. Y el trauma es descender de lo elevado a lo más inferior, hasta el mundo animal, que es por donde él nace, por la forma animal. En la muerte no existe esto. En la muerte es la conciencia que sale de este cuerpo y pasa a otro cuerpo, sencillamente. Pero anímicamente queda en la memoria celular el trauma de la salida a una nueva vida. Y hasta que no se cura, sobre todo cuando han habido nacimientos difíciles, pueden darse personalidades con muchas cualidades, pero que tienen constantemente miedos. Miedos. ¿Sí? No es solamente... Ay, perdón. Sigue. Hasta que no se llega a este recuerdo, decir, bueno, ha habido un trauma en el nacimiento o prenacimiento, que cure este miedo a esta nueva salida, a esta nueva vida, entonces valen todo el reconocimiento de lo que estabais diciendo antes, de que realmente estamos reencarnando y todo esto, pero para asimilarlo bien a veces ocurre esto, yo vamos, creo. Y después hay otra cosa que te confirma que que muere el cuerpo, pero que el alma se va a otra dimensión. Y es el poder que he tenido, la gran suerte, de un alma de gente muy, muy allegada a mí, amistades y parientes, que una de ellas era vidente y ella ya lo sabía esto. Se murió y nos constató a la familia que ella estaba viva, que estaba el espíritu y apareció la luz y paró relojes e incluso mi hermano, que no creía nada de esto, se moría de miedo porque era su mujer que murió y se conectó con todos. Y he tenido tres experiencias de tres personas muy llegadas a mí que se han conectado conmigo muertas. Por esto sé que te vas a otra dimensión, al astral, primero al etérico, después al astral, pero que se pueden conectar si hay unión, ¿eh? Se pueden conectar con los que quieren. Yo he tenido esta gran suerte, por eso digo, claro, que sé que voy a otro lugar, porque me lo han demostrado a mí. Yo tengo la demostración. Sé que es así. También, pues ya está. Cuando lo sabes, lo sabes. Porque sabes que eran ellas que se conectaban contigo. Ah, pero esto pasa mucho, sobre todo a personas muy mentales y que necesitan una prueba así para que realmente pase. Porque si no, eso es una investigación que vaig veient, de persones. Sí, però és que jo no lo buscava. Clar que no, clar que no. La vida t'ho dona. La vida. Perquè el tema del coneixement que la vida és continuada, a tots ens ve de la manera a què és més fàcil per nosaltres. Pues sí, hi ha persona que serà amb un somni, hi ha persona que serà d'aquesta manera, hi haurà persona que serà llegint un llibre, hi haurà persona que serà amb una conversa. O sigui, cada un tindrà la seva pròpia, però amb persones molt mentals, me n'he adonat, que ha de ser més fort, ha de ser algo realment que impacti molt, que potser un somni podria dir, és que ha sigut un somni. No sé. Bueno, pero ahora ¿entén? Hablábamos que hasta que no, que, digo. Que la continuidad, ya, pero cuando pero lo ves, sabes que lo, has que lo has vivido, pues es así. Pero, por ejemplo, el Josep Tarragó ho va llegir en un llibre. I per ell va tenir prou sí, llegint en un llibre. M'entens el que em refereixo? Sí, o sigui, sí, que la persona que té aquest altre tipus d'experiència així, ja li poden dir el que vulgui perquè ho ha viscut. Estàs viscut. Però a la persona que potser amb un somni per ell, potser sí. Ja té prou, sí, per ell ja ho ha viscut. Sí. Pues sí. Això és el que vull dir, que cada persona, depenent de com és, la vida et dona la facilitat de que ho comprenguis tu. La teva comprensió no serveix per ella ni el d'ell no serveix per mi. Una cosa és comprendre, una altra cosa és experimentar-ho. Sí, però és el que estem dient. Sí, però això és el que estàvem dudando per aquí. Però és el que diu ella, cadascú que no ho viu de la seva manera. Però és que la teva experiència és teva. Sí. I l'experiència de la Sarissa serà una altra. Sí, sí, i potser l'experiència de la Sarissa serà, per dir alguna cosa, que una persona li digui una frase, que aquesta frase amb ella la deia la seva mare, per dir alguna cosa, estic dient, clar. I per ella això és important, m'entens? O sigui, cada persona tindrà la seva pròpia experiència. Hi ha persona que necessita parlar, per dir que sigui. I ja m'he adonat que les persones que són molt mentals, que de seguida pot haver una ment concreta que digui sí, bueno, però és que potser no, tenen experiències més actives, més experiències com més fortes per entendre's, perquè aquesta experiència que has tingut tu ha sigut una experiència forta. Vàries vegades. Pues més vegades. Ja està. Això és el que però, em refereixo. Jo el que deia és que quan llegue, que estàvamos hablando, porque por ejemplo Tarragó la tuvo, y está, para venir así. Pero no todos los que estamos aquí la han tenido. Entonces yo digo que cuando lo tienes experimentado, ja no tienes que tener miedo a la muerte, no, porque clar, ja lo ves, ja que sabes. Home, però molts de nosaltres, algú que hem tingut, vaja, bueno, pues jo ja no l'explico, pues però ja que pues quasi bueno, tots els que estem aquí, però que no serà la mateixa, que pot ser d'una altra manera. Cada un pot tenir d'una manera. L'important és que tu serveixi. Mireu, quan el meu avi s'estava morint, doncs el meu pare em va escriure dient-me que l'avi estava morint, que si volia baixar, evidentment, vaig baixar. La meva senyora no va baixar perquè estava encinta en aquell moment, i vaig baixar jo a Barcelona i vaig anar directament a la clínica on ella estava, estava agonizando, no? Y cuando abrí la puerta, habían todos sus hijos, que eran 8, allá en la sala de derechos. Y abro la puerta y mi abuelo, sonriente, me llama. Y yo me acerco. Lo primero que me dice, dice, en català, ¿entendeu en català? Diu, has vingut ben acompanyat. Dic, no, has hagut de quedar. Jo pensava que em parlava de la meva senyora. Dic, no, has hagut de quedar allà a França. Diu, no, no, no. La Rosa i el Manel t'han acompanyat fins aquí. La Rosa era la seva dona i el Manel un fill que se'ls havia mort. I estava, i diu, i són aquí. I llavors ell m'agafa i em comença a parlar el meu avi aquí a l'orella. Diu, no els veus, ell, en mi. Ell estava a cavall entre un món i l'altre. Sí. Diu, no els veus. Dic, no, però estic totalment convençut que tu sí els veus. I llavors canvia i tot somrient deia, emporteu-se-me'n. Els hi deia ell, a través de la meva orella, els deia, emporteu-se-me'n. Que no veieu que aquest cos no es pot gairebé bellugar. I llavors aquí se li anava aquesta visió. O sigui, és una confirmació de que els, la vida és continuada, perquè ell sí els veia i ell sí els hi parlava i ell sí que en aquell moment s'entregava en què doncs se l'emportessin ja, perquè aquest cos ja pràcticament es podia bellugar. Són petites experiències amb les que un hi participa sense estar-hi directament vinculat, oi? Però que hi és. I d'aquestes he tingut bastantes i de diferents, que confirmen realment que la vida és continuada. Que si us serveix, una, he tingut una prova objectiva, diríem, mesurable, comprovable. La meva dona somiava sempre, em veia amb ella mateixa, era un somni recurrent. Es veia ella vestida amb uns vestits estranys, amb una sèrie d'ambients, en un lloc que hi havia un riu, que hi havia una catedral, que hi havia una sèrie de circumstàncies, no? I un bon dia vam dir, escolta, tu sempre veus això, busquem on és aquest punt. I ella veia volcans, aleshores vam estar buscant, primer aviam, per Olot, però no hi havia cap de les esglésies que ella veia. I estàvem buscant, en si per Itàlia, on hi ha el Vesuvi, i de cop i volta se'ns va acudir, va venir casualment, que a la regió de l'Auvèrnia hi ha també volcans en allà, tots extints, però volcans. Vam anar-hi allà, i uf, tallo breu, vam trobar l'església que ella veia, vam trobar la cripta on ella hi certes coses. En aquella cripta ella hi recordava tot d'estàtues i no hi ha cap estàtua. Aleshores vam parlar i van dir, no, és que les estàtues van ser destruïdes a la Revolució Francesa. Clar, si això venia de molt abans, no? O sigui, que ella era abans de la Revolució Francesa. Aleshores, a l'església, ella la recordava i la podia descriure i dibuixar-la molt exactament, i deia, tot és igual, només que l'església aquesta és molt lluminosa i la que jo recordo era fosca. Vam buscar els plànols de la construcció de l'església i l'església havia sigut construïda igual de lluminosa. I aleshores no ho enteníem. I al final vam trobar que en cap a l'any 1600, més o menys, tips de que entrés la pluja van fer una segona coberta que va tapar tota la filera de finestres de dalt i per tant l'església va quedar molt més fosca. I després de la Revolució Francesa, l'arquitecte que va reconstruir l'església la va reconstruir d'acord amb els plans originals. Per tant, va tornar a ser clara. O sigui que la veiem clara, però ella la veia a l'església i es veia a si mateixa en una església que corresponia, per tant, exactament entre el 1600 i la Revolució Francesa. I 17-18. Ho hem anat datant. Sí, 17-18. Sí, sí, el 1780. Sí, sí. Doncs, per tant, ho vam adaptar en un període de 100 anys, que era quan ella va viure allà, per tot allò i una altra sèrie de detalls. O sigui, això és una prova molt objectiva, no? Molt objectiva, perquè és impossible. Nosaltres no podíem saber de cap de les maneres totes aquestes coses. Una pregunta. Por lo que habéis dicho antes, un niño que está engendrado y está rechazado por la madre y lo que sea, ¿también tiene después miedos? O sea, ¿tiene otras clases de miedos? Esto es posible, son casos psicológicos. Cuando según ha nacido, por eso tiene estos miedos. Por eso pregunto si en la engendración también, o sea, en el periodo de... Són casos psicològics, clar. El que passa que tot això ja ho hauríem des d'un punt de vista càrmic, que aquest ser ha vingut a experimentar una sèrie de coses i per això ja ha començat. Vull dir que em refereixo que això s'està mirant molt ara en psicologia. Esto me he callado antes, pero para no cortar, pero hay un tratado sobre el nacimiento y hay un doctor que lo ha estudiado. Incluso dice, explica la mejor forma de nacer es dentro de una bañera, dentro de agua, y que el niño salga flotando, que no experimente el roce, porque la piel del niño que ha estado en agua, su piel es súper sensible, incluso el algodón que le ponen es como si le raspara. De pronto para él representa un trauma, y existe el trauma simplemente del nacimiento, que no lo y encima si cogen así y le dan un de esto, el niño con esa piel tan sensible, y eso lo explica un médico, claro, entonces todo esto es un trauma, el nacimiento de un niño tradicional es un trauma, ya de per se. Entonces hay mucha gente que va y hace nacer su hijo en una bañera, y esto se emplea mucho en Francia, en una bañera sale flotando y rápidamente encima del pecho de la madre, ¡pum! Ese es el mejor nacimiento, el suave, el delicado, y no le dan ningún golpe para que llore, ya sale él respirando. ¿Vale? El tercer hijo nació así, claro. Los dos primeros no, porque todavía no. Pero no he querido cortar para no alargarlo, ¿no? Pero es muy difícil, es un método que no es fácil. Se puede. Que no está a la mano. En el parto acuático. Aquí todavía es difícil. Es una minoría que puede hacer. Pero por eso ahora procuran no darle siquiera el de esto. Y ya lo hacen, ya le ponen, antes te lo ponían ya directamente en la cuna y se lo llevaban y todo eso. No, lo primero que hay que hacer, el pecho. Mi tercer hijo, el doctor estaba allí. Bueno, ¿puedo cortar ya el cordón umbilical? Y yo diciéndole, ¡no! No, si lo cortas te mato. No esperaba. Bueno, como puedo cortar ya. Qué manía, de verdad. Sí. Pues yo debo estar súper traumatizada con esto. Porque yo cuando nací no respiraba y la comadrona, porque nací en la casa, según me cuenta mi madre, inmediatamente, o sea, no estaba en el hospital, inmediatamente de nacer que no respiraba, no solo no me dio par de tortazos, sino que metió en agua fría y en agua caliente. ¡Ala! Agua fría y agua caliente. Fíjate. Y yo, de hecho, soy una persona extremista y cuando hace una mijita de calor me asfixio. Y cuando hace una mijita de frío, me muero de frío. Yo soy una persona extrema. Extrema en todo, en mi carácter. O como o no como. O me río o lloro. Y yo pienso que, de hecho, como tú decías lo de la intelectualidad y todo eso, mental, yo no termino de creer en la reencarnación, porque, a ver, es que eso nadie lo ha vivido, nadie, es que no puedo, no. Tranquila. Yo necesito una experiencia así. Esto que te he contado yo a ti, sí. Puxi de peus, o sea, eso fue así. Yo soy ingeniero y lo estuve midiendo, le hice hacer los unicos antes de ir allí. Ya, esta natación que te he dicho es verdad. Esto es verdad. No, això no vol dir res. Vol dir que l'hem passat l'estona. No, és molt malo. Vamos a ser malos. Hay muchas cosas. La psiquiatra, yo he regalado La muerte es un amanecer a cantidad de personas, en donde ella, una persona que era totalmente, bueno, racional, que no creía en nada, y que los niños fueron las que, por ejemplo, un niño que estaba con cáncer a punto de morirse y diciendo, ¡ay, estoy viendo a mi tío! Porque además este me acuerdo que quedó y resulta que, ¿cómo puede ver a su tío si su tío está, por ejemplo, no sé, a 2.000 kilómetros de aquí? Bueno, pues su tío acababa de morir hacía media hora y el niño ya lo estaba viendo, como estaba diciendo antes de José. El niño estaba viendo a su tío que venía a buscarlo. Estabas muy tranquilo. ¿Entiendes? O sea que eso así. Y ella ayudó a morir a más de 10.000 niños de cáncer. O sea, que es decir, que Roberto, hubo mucha experiencia. Lo que pasa es que aunque te digan lo que sea, la experiencia debe ser tuya. Y ya, ya estará. Ya vendrá. Vendrá. Tú abierta. Y a lo mejor viene, pues ya te digo, por un sueño. A lo mejor viene... te vendrá. Porque estas cosas son así. Cuanto menos lo está uno... Entonces, ¿cuándo viene? Sí. Y no pasa nada, no hay problema. Tú déjalo así como lo estás haciendo. Bueno, dejo la puerta abierta. Eso sí, la puerta abierta. Porque si no dejas la puerta abierta... No te la debas tú, David. No, es a los dos. Entonces, lo que es verdad es que cada niño que nace en esa casa necesita nacer de esa manera. Si él ha tenido tres, el tercer hijo necesitaba esa sensibilidad. Para la devuelva. Y cada niño, o sea, mi hija nació. No cree en la rica. Que devuelva y no que devuelva. Y el niño nació en casa. Tuvo que nacer de esa manera y el niño nació que no hubo nadie que le limpiara porque mi marido habíamos leído todo el tema y entonces la esponja era como si fuera papel de mi hija y lo dejó así, lo tuve yo todo el rato, salió que nació llorando, o sea, nació de esa manera, ¿no? Pues porque ese niño ya tenía que nacer así. Es decir, que cada uno nace como lo que necesita y lo que pasa es que cada vez hay más ahora egos que vienen, que los padres están más concienciados y entonces pues también en el Seitai nos explicaban cómo yo con mi hija, bueno, mirándole la temperatura antes de levantarla mirando, bueno, una serie de cosas porque allí explicaban de que el niño era tal el tema de la luz que era importantísimo pues que no la gente no los cogiera, que sí. Fuera una cosa, sobre todo una serie de cosas que será que no lo han hecho antes todo, pero bueno, es que a lo mejor el niño que se le hacía esto es que es un niño que tenía tanta sensibilidad que necesitaba ese cuidado, esa diferencia, o sea que cada uno tiene realmente lo que necesitaba y por eso lo tenemos y el que está con unos padres así es porque ese ego necesitaba eso y cada vez lo tengo más claro porque es que a veces tú has dicho, los dos primeros no pudieron ser y el tercero sí, pues mira, pues el tercero es el que necesitaba eso. Ahora, tú eres un poco determinista, ¿no? Sí, son virgo. Pero es en la forma, no en el fondo. Es en la forma. Es que por eso se van cada vez nacen más espabilados. Es que ya pronto parece ser que ya salen con el dedo así como diciendo, ¿cómo me des? casi. Sonriendo. A mí lo que me encanta es que al cabo de nada están sonriendo. Ya sonríen. O sea que esto ya está viniendo. Sí. Y ahora con los ojos abiertos. Cuando yo era niña recuerdo que todos los niños nacían con los ojos cerrados. Cuando nació mi hijo le tengo que abrir. Y los niños de países desarrollados también nacen con los ojos abiertos. Abiertísimos, todo el mundo. No te acuerdas ya. En los países subdesarrollados también, ¿no? También, en todas partes. Esto quiere decir que ya un cambio. Pero que eso no es vos. Es como ¿Qué pasa? Ayer también le gusta, mira qué contenta. Mira, se gusta. Mira. Una adoración. Venga, nenas, allá. Allá, dos. Venga, pasa. Bueno, vamos a por otro. Ya, Dorsa, pasa allá. Mientras... Más bien... Mientras uno crea tener una forma... el mundo y Dios también deben de tener una forma. ¿Hay segunda parte? No. La segunda parte lo amplía de otra manera. Mientras uno crea tener una forma, el mundo y Dios también deben tener una forma. Claro, eso es el filtro de uno mismo. Todo depende del color del cristal de los ojos del filtro, que se mira. Filtro. Si pensamos que tenemos una forma, un mundo y Dios, pues Dios también. Claro. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién hay ahí para ver? Uno mismo es el ojo completo y limitado. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién hay ahí para ver? Si es el ser sin forma, ¿quién hay ahí para ver? Uno mismo es el ojo completo y limitado. Este es muy bonito. Pero esto, para algú que vivi, le vaig a començar a meditar lo que sigui, aquesta, que és una... Que és, perquè et toba, perquè toba. Et situa, sí, sí. La otra. El cuerpo está constituido por 5 envolturas. El cuerpo y el mundo coexisten. ¿Cómo podríamos ver el mundo si no tuviéramos el cuerpo? Con la visión del espíritu. Con la visión del yo. Aquí hay una cosa, nos llama la atención, una cosa. En teosofía decimos que el hombre es septenario, con lo cual hablamos de 7 envolturas. Pero en esas envolturas hay 2 de ellas que son dobles, es decir, la mente, manas inferior, manas superior, físico, doble etérico, físico, y cuerpo denso. Con lo cual, los vedantistas, Vedanta, no utiliza estas 2 partes de físicas del denso y etérico, o del manas superior y manas inferior, sino que los clasifica como un solo cuerpo. Por eso ellos hablan de 5 envolturas. Pero aquí dice, ¿veis? El cuerpo está constituido por 5 envolturas, que son el físico, el astral, el mental, el causal y el búdico, y el átmico. ¿Cómo podríamos ver el mundo si no tuviéramos el cuerpo? Aquí hay una cosa muy interesante que se puede sacar. El mundo, y esto es difícil de decir, no es más que una ilusión. Es una proyección de lo mismo. Es una proyección. Daros cuenta que cuando os vais a dormir, ¿dónde está el mundo? Vosotros seguís estando. ¿Y el mundo? No está. Pero el mundo aparece cuando vuestros ojos se abren. Cuando te despiertas, el mundo aparece. Pero durante ese tiempo en que vuestro cuerpo dormía, ¿dónde estaba el mundo? Si vosotros sabéis que no sois el cuerpo. Esta es un poquitín el misterio de este aforismo, ¿eh? Entonces, antes de que naciéramos, ¿el mundo dónde estaba? No estábamos ahí, no podíamos ver el mundo. El mundo se hace y el mundo se deshace. Por lo tanto, el mundo no es más que un aspecto fenoménico de lo eterno. Un aspecto fenoménico, como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es un aspecto fenoménico de la naturaleza. No es más que esto. Y le damos tanta importancia. Y solamente es un aspecto fenoménico de la naturaleza. en cuanto nosotros de alguna manera nos demos cuenta de que no somos el cuerpo, pero nos damos cuenta que somos la realidad, desde el momento en que nos daremos cuenta que somos la realidad, el mundo desaparece. ¿Cómo podemos nosotros ver cómo nuestra conciencia puede analizar esto? En cuanto descubrimos que somos lo eterno, el mundo desaparece. Es un poco difícil, pero el ocultismo nos dice que vemos el mundo porque estamos en el cuerpo. Cuando la conciencia saldrá del cuerpo y entra en su propio mundo, la conciencia se rige por su mundo, por el mundo sin forma, por los mundos arrúpicos, que son los mundos sin forma. Ahora vemos el mundo porque nuestra conciencia está en el mundo rúpico, es decir, con forma. Por eso vemos el mundo y lo vemos todo. Pero si nuestra conciencia pegara el salto y entrara en los mundos internos, esos mundos invisibles, dejaríamos de ver el mundo visible. Nosotros vemos el mundo, pero no vemos el mundo invisible. Los seres que están en el mundo invisible ven el mundo invisible, pero no ven el mundo visible. Ah, menos mal. Es que era, se me surge algo. No ven el mundo visible. O sea, que vuestros familiares que han pasado a ese otro mundo no os ven físicamente. No penséis que os ven físicamente. Solamente ven los colores emotivos de vuestro cuerpo causal. Ay, perdón, de vuestro cuerpo astral. Y con eso saben exactamente en qué estado anímico os halláis. Si estáis tristes, si estáis contentos, si las cosas van bien, si estáis enfermos, si estáis con mucha salud, ellos ven esto, pero no os ven físicamente. Ahora bien, otra cosa también es interesante que se puede decir. Hay momentos en nuestra existencia que podemos ver estos seres invisibles que en un momento determinado densifican su cuerpo astral de tal manera que nosotros, con una pequeña proyección de clarividencia astral tipo inferior, los podamos ver. Y eso sí ha ocurrido en ciertas personas. Os voy a contar un ejemplo de una persona que ha vivido aquí al lado. Estuvimos en su casamiento, un chico, se casaron y quedó encinta. Y una buena noche, mientras dormían, el hijo de estos amigos míos se despertó sobresaltado y vio a los pies de la cama a su abuelo, que hacía años que había muerto y que yo ya lo había conocido. O sea, eran amigos ya de tiempo. Y entonces el chico dice, pero ¿qué haces aquí? ¿Que no has muerto? Y el hombre le contesta que él está aquí porque va a haber un cambio en su vida. Y le pregunta, ¿y la abuela? ¿Dónde está la abuela? Porque la abuela hacía poco que había muerto, hacía un par o tres de años. Y el abuelo le contesta, está todavía en niebla. Niebla es ignorancia. Él no lo entendía. Dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y entonces el abuelo le señala a su mujer, a la mujer de este muchacho que estaba encinta. ¿Veis un poco? Él no tiene nada de conocimiento sobre estas enseñanzas. No sabe nada. Pero en un momento determinado, pues, medio dormido, él todo esto lo ve y sentado en la mesa, en la cama, pues dialoga con su abuelo. Y su abuelo le dice, sin palabras, le dice y le señala a la mujer de este muchacho que nacía, y nació en un cuerpo femenino. O sea que el abuelo se reencarnó en el... Bueno, la conciencia que conocieron como abuelo... Esto ya desapareció. La conciencia es la que es. La conciencia es Esta persona ya es historia. Cuando te dicen, es que encarnamos, volvemos a encarnar, te dirán, la enseñanza oculta te dirá, no. Pero si creemos en la reencarnación, tú no encarnas, tú ya has acabado. Tú has terminado. Esta historia, pum, se terminó. Pum, ya, Sarisa ya se terminó, no hay más Sarisa. Porque eso se ha acabado. Entonces tú no lo entiendes. ¿Cómo es que no vuelvo a encarnar si se acabó? Es que es la conciencia la que encarna, no son los cuerpos. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y podemos venir en cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Pero no repetimos el cuerpo. Estas repeticiones no existen. Lo que reencarna siempre es la conciencia del ser. Que no lo repetimos ya, pero que quiero decir que la conciencia del abuelo se reencarnó. El alma que conoció como su abuelo es la misma alma que el ser. El alma que reencarna. Lo que llamamos el alma que reencarna. O sea, es un caso también bonito de ver. Y entonces sus padres vinieron corriendo pues para contarme esto, porque ellos no lo entendían. Intentamos explicárselo lo mejor posible para que lo entendieran, ¿no? Muy difícil, según cómo. Lo mejor posible. Ahora, es que digo, el meu pare, ara és... Sí, sí. Llavors resulta que el seu avi seria la seva filla. I que esto es así, porque es lo que dice la teosofía. Nosotros nacemos... aproximadamente en el mismo clan familiar. Sí. El clan familiar pueden haber ligamentos filiales distintos, como hermano, como padre, como abuelo, como un gran amigo, como hijo, hermano, hija, o sea, no importa. Venimos de una manera u otra, pero en el mismo clan familiar. Porque en el mismo clan familiar se han despertado afinidades. La evolución. La afinidad va muy bien. Y también se han realizado sacrificios en bien de la familia. Un padre pues dará lo que sea para que la vida de un hijo pues crezca sana y con buena salud, ¿no? O de una hija. Se hacen sacrificios y esto ayuda a crecer internamente al que los hace, como es natural. Y eso ocurre siempre en la familia. Uno por la familia se sacrifica. En un principio, después, cuando uno ya realmente ha ido madurando, pues igual se sacrifica por el vecino, por la familia de al lado, y luego por la del pueblo, y luego por la del país, y luego por el mundo entero, ¿no? O sea, la conciencia se va dilatando. Pero en un principio, por eso, el adagio popular que te dice la caridad bien entendida empieza por uno mismo, es una gran verdad y una gran realidad. ¿Cómo podemos ayudar al mundo si no me he ayudado primero a mí mismo a despertar una conciencia más omniabarcante que me permita comprender la situación de los demás? Por eso la caridad bien entendida siempre empieza por uno mismo. Porque si yo... mediante esta caridad crezco, seré un elemento constructivo en bien de la totalidad. Y por eso es posible que los beatos de las religiones dicen de los teósofos que son ateos porque no creen en Dios. Dice, se lo creen todo por sí mismos, creen que ellos son dioses. Que es verdad. Pero no en la situación que ellos lo presentan, sino que si llegas a conocerte a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Con lo cual, te darás cuenta que todos aquellos que están a tu alrededor son dioses. Vosotros sois dioses, yo soy Dios, porque somos una chispa de la realidad, una chispa de la hoguera, somos una gota de este gran océano universal. Entonces nos damos cuenta de que todos somos esta realidad y que ahora nos vemos separados, porque somos como los dientes de un engranaje. Pero estos dientes de un engranaje están unidos por un núcleo en el centro, ese núcleo del centro, llámale Adi, llámale Dios, llámale la realidad una. Y que todos hacemos parte de este núcleo, pero que en la diversidad, en contacto con la diversidad, estamos separados. Y cada uno de nosotros somos una punta de este engranaje que es una rueda, y por eso que nos vemos separados. Pero dice la enseñanza oculta que si en vez de mirar hacia afuera del engranaje, mirar hacia afuera, miramos hacia adentro, penetraremos y llegaremos al centro del engranaje y nos daremos cuenta que somos uno. Por eso que el mantra Dhani Vesan, que se recita en la rama siempre, que todo aquel que se sienta uno contigo, a la verdad, sepa que es uno con todos los demás. Porque es la verdad es una. Por eso que es interesante, antes cuando hablabais, hablábamos de la doctrina, y se ha mencionado la doctrina secreta, es lo más importante de la doctrina secreta, ¿sabéis qué es? El prólogo. El prólogo. Es lo más importante. Dice, si uno quiere leer la doctrina secreta, tiene que aprenderse de memoria el prólogo. Si uno se la aprende de memoria, ya puede leerse la doctrina secreta, porque la entenderá perfectamente. Pero si él no se aprende de memoria lo que es el prólogo y lo entiende, lo comprende, bueno, yo diría, yo, esto ya lo digo yo, cuando uno entiende y comprende el prólogo, no le hace falta la doctrina secreta. Esto sería un poquitín la cuestión, porque en el prólogo está la esencia, sí, la esencia misma de lo que es la doctrina secreta. ¿Puede ser una...? Sí, yo me preguntaba, wow, ahora viene que, claro, nosotros a nuestro nivel de conciencia físico vemos aquel edificio con relativa proporción, todo y tal y cual, pero no vemos ni el átomo, ni el macrocosmos, ni el microcosmos. Ahí de pronto me has tocado el tema de que, claro, la conciencia ve todo. Pero me has tranquilizado cuando me has dicho, no, es que no ve el mundo físico, vive es un mundo de conciencia. Porque me ha tranquilizado, ¿por qué? Porque digo, si se tiene que entretener a ver el microcosmos y el macrocosmos, es que tiene trabajo, ¿eh? Es que tiene trabajo, entonces. Una miqueta, ¿no? ¿No? Si me ha ocurrido esto y digo, a ver, ¿qué respuesta? Pero claro, me ha contestado con dicho, es que ya no ven el mundo, ven al nivel de conciencia. Entonces digo, menos mal, ¿eh? Pero es duro, o sea, se me hace difícil ya imaginarme, o sea, la visualización que puede tener con ese ojo, ¿no? Lo que hablábamos antes, silencio. Conciencia. Cuando tenga que ser, veremos. Sí, ¿no? Si mantenemos ese silencio, vendrá solo, lo que tenga que venir vendrá. Todo lo demás, dice, viene por añadidura, exacto, no hay exacto, otra cosa. No hay que buscarlo, viene solo. Viene solo porque cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Pero cuál? El interior, el propio. Este, no otro. No pensemos en otra cosa, en eso, que esto es lo real. Digamos que entonces la respuesta sería, claro, cuando alcanzas un nivel de conciencia elevado, es que ya no hay dimensión, ya no es útil la dimensión, ya no... Entras en otra dimensión. En otra dimensión, entonces claro, digamos claro, que a lo mejor ya ni claro, interesa ni el micro ni el macro, todo es, ¿no? Será eso, ¿no? Claro, todo es, por eso dice tú eres eso, claro. Nomás eso es lo que cuenta. Ya no importa. Un adepto... Porque puede ser eterno y... grandioso o pequeñito. Es que una dimensión no existe. Es un concepto mental. Eso mismo. Quiere decir de aquí hacia allí, para arriba, a la derecha, a la izquierda y tal. Esta realidad no existe. Sí. Y la ciencia hoy día está viendo, dándose cuenta de que realmente no hay ni derecha ni izquierda, ¿no? Claro. La mejor imagen del universo que yo conozco, la que me satisface más, es el universo holográfico. Donde las cosas no son locales, o sea, todo en un holograma, la imagen está en todos los puntos de la fotografía. Solo que si tienes más superficie, tienes más resolución. Si solo tienes un poquitín, ves todo el gráfico, todo, todo el universo, solo que con menos resolución. Que esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos una porción muy pequeñita del holograma. Y vemos el mundo a muy baja resolución, casi no entendemos nada. Y a nivel de cuando ves todo el holograma, entonces lo ves. Ves cómo es, ¿no? Sí, sí. En Aviar yo hice una ponencia sobre esto de aquí. Y en inglés, ¿qué tal? Ya me he tranquilizado. Porque igual. Pero ve, ve, porque es todo. Bueno, tú pega vida. No, la inglés ya es para que lo tenga necesidad. Antorra deia a l'anglès és una equivocació de Déu. Però ell parlava anglès. Això deia Blavatsky. La Blavatsky s'emprenyava perquè deia i per què no en francès? Ell era russa, però esclar, sabia francès, no? I s'enfadava amb l'anglès perquè deia ara has d'aprendre una altra llengua. Però l'ajudava. Què deies, nena? Sí. Que ha comentado que la mujer del abuelo que estaba en un estado de ignorancia, ¿no? Sí, porque acababa de morir, iba poco tiempo. Acababa de morir, aún estaba en las nieblas. En las nieblas estaba en el bajo astral. No sabía exactamente dónde estaba. Vale. ¿Y eso cuánto? Esto se le llama el kama loca. Kama loca. ¿Cuánto dura más o menos? Depende del kama loca que hayas vivido aquí. Sí, sí. De la ignorancia de aquí. El kama loca, ¿qué es? El... Es el purgatorio de los purgatorio. Cristianos. Es el purgatorio de los cristianos. El kama loca es el purgatorio de los cristianos, donde se purgan las equivocaciones cometidas en vida física. Purgatorio, ¿por qué? Si han pasado, porque el deseo está de repetirlas y no hay con qué hacerlo. Hacerlo se hace con el cuerpo físico. El cuerpo físico ha fallecido y el ardor y el fuego del deseo es como 100 veces más poderoso que el que sentimos estando en vida física. Y entonces el purgar, ese estado de purgatorio, es porque sientes el fuego y no tienes con qué apagarlo. Hasta que con el tiempo se va debilitando, se va debilitando porque no hay cuerpo. Se va debilitando poco a poco hasta que finalmente se debilita de tal manera que desaparece, pero queda enterrado en un escanda. O sea, no desaparece totalmente, queda en un escanda que en la próxima existencia se volverá a presentar nuevamente ese escanda y tú decidirás si vuelves a caer o te sales del problema, porque tu cuerpo no te lo pedirá. Tu cuerpo es un cuerpo virgen. Por lo tanto, uno cuando piensa, oh, es que había sido un bebedor en la vida anterior, un borracho, y ahora pues claro, lo traigo en los genes. No. Los genes no tienen nada que ver. Tiene que ver con la conciencia. Está en los escándalos. Sí. Tu propia vida, digo. Sí, pero lo que sí que es verdad es que los materiales, los que está fe, home, clar, els materials, ja estan tacats. La matèria que involuciona en temps més d'aquesta o menys. I això és el que també... Això també... Medicament hi ha un problema d'aquest tipus. No, vamos a ver. No me'n recordo. No me'n recordo jo. Com a tradició dir això? Jo tinc... Jo tinc la meva... No, jo parlo per la meva pròpia experiència. Jo parlo per la meva. És a dir... Jo he viscut això. És a dir, jo he tingut una joventut molt diferent de la generalitat dels meus companys. Jo quan havia d'entrar en una bodega, perquè abans no eren bars, eren bodegues, doncs no m'hi podia estar dintre. Havia d'estar un momentet i me n'havia de sortir perquè el vapor que jo hi respirava a mi em tombava. Els meus amics bevien cervesa i jo tenia que beure una Coca-Cola o un cacaolat perquè jo no podia, de cap de les maneres. Em vaig estar forçant d'ajuntar la cervesa o amb menta o bé amb granadina, que això, bueno, això hi ha a França, perquè ja estic parlant a França, perquè a França en diuen un tango, cervesa amb granadina. i em menten, diuen, un perruquer, o sigui, un lloro. I vaig intentar provar-ho per aquí, tampoc ho vaig poder, i quan havia de servir alguna cosa, una beguda alcohòlica, havia de servir ben apartat perquè l'olor a mi em tombava. Quan passava darrere un camion d'aquests de la carn, sabeu que portaven aquells penjats d'aquella manera i que els agafaven, els carrers aquí, els portaven. Jo havia de marxar perquè no ho podia suportar. Amb el temps, doncs jo hi he anat analitzant tot això i vaig arribar a una conclusió que a mi em va semblar que era l'acertada, que amb una vida anterior havia abusat de tot això i que havia vingut ja ben mentalitzat des del causal cap aquí perquè això no tornés a passar. Llavors, per el que tu dius, els meus genes no podien tenir cap tipus d'agravi sobre aquest assumpte perquè jo els he forçat, m'he forçat i ho he pogut aconseguir. I me'n vaig anar a la mili sense haver provat res de tot això. I una vegada a la mili... Perdona, a veure, tu et vas forçar a veure-ho. Sí. Això al meu fill ho va passar exactament igual i està convençut que en una altra vida devia ser un pescador borratxín que devia tenir una cirrosi i devia morir de... perquè no, tots, ell no podia veure res i una vegada va dir, bueno, pues, m'emborratxo. O sigui, es van anar a casa amb la meva filla, amb un altre amic i van dir, mira, almenys a casa i començar a veure cervesa i tal. Bueno, ho va fer per... i mai més perquè és que ell no podia. Vale, això és un tema. Aquesta és una banda, segueix, i després ja et diré l'altra. O sigui, tu estàs dient de que els teus genes no ho tenien. No ho tenien perquè estaven ja alliberats. Era al revés, tu estàs parlant del revés. I jo t'estic parlant de l'altre. Bueno, o sigui, no ho sé, ja són hipòtesis, ara ja són hipòtesis. Mira-t'ho d'una altra manera. Per què va triar ell aquest cos que té? Si no és perquè aquest cos li servia, perquè era un cos que ja que tenia aquest tipus de sensibilitat, clar, que a ell no li interessava, per tant ja va triar aquest cos. Clar, i va dir, si és, vinguen aquí. Si és el que estic dient. Era un cos consolidat. Clar, no, vull dir, ara, sí, si hagués sigut no veia... si resulta que el que tu ja vens és precisament que no t'has treballat això i et toca treballar-ho ara, el tipus de matèria que porta aquest cos necessita això. I amb aquesta vida, treballar-te el que no vulgui, a ti sí que costa moltíssim més. O sigui, haver-te de treballar des de la voluntat quan és el cos, no, i això és el que dic jo ara. O sigui, estic dient, això és el que diu el Josep, però això ara és al revés. El que tu és una banda, però l'altre també passa. Clar, el difícil és que tu tingui el teu organisme tingui necessitat d'això i la ment, a poc a través de la voluntat, vagi fent el canvi. Perquè en una propera vida passarà el que ja passa, que ja no ho necessitarà, que ja anirà i ja no. I ja cogeràs la cervesa i te la tomaràs. No vull discutir-ho perquè és que és una hipòtesi que, a la que no hi puc entrar. A mi m'ha dat aquesta impressió sempre, perquè no hi trobava una explicació, i llavors vaig dir, és possible que hagis abusat d'aquestes coses i que d'alguna manera has desmentalitzat perquè això no torni a passar. I que m'han vingut ocasions per poder-ho fer, però jo he dit no. Allò que deia de l'escanda, que això queda a l'escanda, i a un moment determinat l'ocasió es presenta i això a l'escanda s'obre i tu tens la textitura, ho accepto o no ho accepto. Si ho accepto torno a caure i si dic no, realment em llibero. O sigui, una miqueta aquesta és la meva hipòtesi, oi? No vol dir que sigui l'acertada, però bueno, és la meva. I penso que a mi m'ha semblat tindre, doncs, com m'ha semblat tindre una resposta raonable, perquè no ho entenia. Jo, clar, a mi em feia passar un mal rato que tots els meus amics bevessin vi, cervesa, copes i coses, i jo, escolta, doncs havia d'anar al cacaulat i se me'n reien, no? Mitja nena, oi? Era graciosa, perquè era graciosa. Tu era Mili, que no vas explicar. Tu dia la Mili, no? No, que això, un dia la Mili, doncs, em van donar bueno, va ser l'ocasió d'aquest escàndol perquè s'obrís. I els altres pues, van acabar com van acabar, i jo pues, vaig acabar molt bé perquè no vaig veure res, perquè no m'apetecia. No. Me perdonareu si d'aquí d'allà no es comets. No, no, aquí és lliure, tothom el que vulgui, Mercè. Perquè és un moment de pausa. Però... Són i vint, o sigui, són les 6 i 6 i 20. Aquí està. I entonces, a lo mejor sería bueno y otra persona aclarar qué ocurre después de la muerte, que si vas preparado a la muerte, entonces ya cosas ya las vences, porque llegas al astral y ahí te vuelves loco. Entonces yo con mis palabras no está bien dicho, con las tuyas estará siempre mejor dicho. Vamos a ver, la experiencia de la muerte te conduce al estado de conciencia en el que tú te hallas aquí. Es decir, el hecho de pasar al otro lado no quiere decir que seas ni mejor ni peor. Eres exactamente la misma persona que eras físicamente. Porque cuando pasas al mundo astral, eres una personalidad todavía. Una personalidad que no tiene cuerpo físico, pero sí tiene cuerpo astral y aún tiene cuerpo mental. Con lo cual, no tienes por qué pasar, una persona no tiene por qué pasar por aspectos desagradables si físicamente no los ha, ponte quieto, no los ha vivido. Es decir, si una persona aquí en el físico, su vida es correcta, no tendrá que pasar despierto por los subplanos inferiores del mundo astral, porque ella no es así, y despertará en el mundo astral en el lugar que le corresponde. ¿Entiendes? Con lo cual, si su vida ha sido desastrosa, pues pasará penalidades y una gran ignorancia de dónde se encuentra y de dónde se halla. Los familiares y auxiliares invisibles que lo podrían ayudar, no lo pueden hacer porque él está encerrado en su propia ignorancia. Esto en casos extremos. Pero en casos como el nuestro, más o menos como estamos, nosotros estamos bien recibidos en el mundo astral. Porque tendremos contacto directo con nuestros familiares que han fallecido, con auxiliares invisibles que están ahí presentes, porque hemos despertado en un algo e intentamos controlar los instintos. No nos dejamos llevar por los instintos ni por los sentidos. Intentamos llevar una vida razonablemente correcta, como más o menos así lo entendemos. No quiere decir que en alguna que otra ocasión cometamos un disparate, es verdad, no quiere decir que no lo cometamos, pero que nos damos cuenta que hemos cometido el disparate. Y al darnos cuenta, esto, pues restablecemos un orden también en nuestra conciencia, y cuando pasamos al astral nos encontramos exactamente igual, pero más despiertos también. Eso hay que decirlo. Más despiertos porque la losa física que teníamos encima ha desaparecido. Pensad que nuestro cuerpo físico es como una losa. Una losa de 7 toneladas, vamos a decir, porque tiene 7 niveles. Digamos que es una losa de 7 toneladas que tenemos encima, que nos priva de hacer muchísimas cosas. Esto es seguramente alguno de por aquí arriba que ha abierto las compuertas. Oh, no, ya se ha ido, ¿no? Ha sido la perrita, la tienes mal enseñada. El mío, ¿ves que está bien enseñado? Cuando morimos físicamente, continuamos siendo todavía personalidades. Después moriremos nuevamente. Moriremos astralmente. Porque la muerte física es el principio de la desencarnación. El principio. Porque luego vivimos en el astral. Y el astral también tiene que morir. Y morirá cuando se habrán terminado las tendencias de emociones, de sentimientos, de deseos, etcétera, cuando esto se habrá debilitado porque no hay un cuerpo físico para restablecerlas y llevarlas a cabo, se van debilitando hasta que finalmente desaparecen. Y cuando esto desaparece, viene la muerte astral. y tú pasas al mental. Sigue siendo una personalidad porque estás en tu mente concreta. ¿Eh? O sea que para que uno alcance la liberación de la rueda de muertes, tiene que entrar en el causal, morada del alma, tu morada. Cuando entras en el causal, entonces se ha terminado la desencarnación. Se ha muerto físicamente, etéricamente, astralmente y mentalmente. Todo esto ha desaparecido. Y de todo esto que ha desaparecido, solamente te quedan los átomos simientes, como prueba de tu vida pasada o de tus vidas. Date cuenta. Los átomos permanentes. Los átomos permanentes o átomos simientes. La síntesis, como la síntesis de cada cuerpo. El átomo físico permanente, el átomo astral y la mental. Unidad mental, que se llama. Uh-huh. Pero para que lo hagamos más fácil, le decimos también átomo mental permanente. O sea, los tres átomos. Y en cada átomo de estos encierra todo el proceso de esa vida y de otras vidas anteriores que tú has tenido en ese átomo permanente. Y en el momento de la reencarnación, estos átomos permanentes se activan nuevamente. Primero, dice la enseñanza, que con un estremecimiento de tu cuerpo causal, ese átomo mental es lanzado al mundo mental. Y en el mundo mental, este átomo lo que hace es atraer átomos que vibren a su misma naturaleza para configurar un cuerpo mental a razón de la vibración del átomo permanente. O sea que tu cuerpo mejorará porque vendrá con átomos vírgenes nuevos que vibrarán a la misma vibración que el átomo permanente. Fíjate si la cosa va a mejorar en la próxima vida. Con el astral sucede lo mismo. Y con el físico intervienen otros factores. Los factores que son, además del hombre y de la mujer, intervienen los señores del karma, los cuatro uh-huh. señores del karma, que crean una visión de conjunto de los señores del karma y crean lo que se llama un elemental mental, que es la forma conjunta de los señores del karma, de esa nueva forma que tiene que surgir de esa unión. Y esa nueva forma es etérica. Y esta criatura etérica es la que penetra en el claustro materno. Y entonces todas las células, una vez está encinta, llenarán ese molde etérico creado por los señores del karma, que está a cargo del elemental mental, que irá descargando en esa nueva criatura, irá descargando las cualidades y defectos que va a tener en esa próxima existencia. El proceso es hermosísimo. Por eso digo antes que el que nace ni cuenta se da de que nace, porque desciende tanto y tanto y tanto hacia el mundo de la forma que pierde conciencia de sí mismo. Pero cuando uno conoce estas cosas, los miedos desaparecen totalmente, sino que se crean nuevas oportunidades. Porque tampoco nadie te dice que tienes que nacer. Es otra cosa que tiene que quedar muy claro. Nadie le dice al individuo, tú tienes que nacer. Siempre es una decisión propia del ser. El ser se da cuenta que está lejos de la perfección, en su propio mundo, en el mundo del mana superior, en el mundo de las causas. Él se da cuenta de que él está lejos de la perfección, porque hay un ojo que todo lo ve, y es el ojo del ser, y no se puede engañar a sí mismo. Entonces toma la decisión de volver nuevamente al mundo de las formas. Claro que eso va a limitar su claridad de visión, porque está en un mundo en que está en contacto con la visión más amplia que el individuo puede desarrollar en el mundo del mana superior, que es el mundo de las causas, y ahí está perfectamente en su mundo. Y descender a los planos inferiores es limitarse enormemente hasta llegar a perder la conexión de aquello que es. Hasta que finalmente lo primero que encuentra como algo suyo es el pecho de la madre. Lo más cercano. Y él cree que es el pecho de la madre. O sea, hasta este punto se llega uno a perder la noción de aquello que es. Y esto, claro, es un sufrimiento, entre comillas, un sufrimiento terrible, porque él tiene que descender al mundo de la ignorancia más ínfima para crecer nuevamente, aprendiendo a leer, aprendiendo a conocer el papá, la mamá, aprendiendo a hablar, aprendiendo a leer, aprendiendo todo de nuevo. Claro. Porque en este mundo, ya lo he dicho muchísimas ocasiones, no es un mundo para la felicidad ni para el sufrimiento. Es un mundo para aprender. Es un mundo donde tenemos que venir a aprender y a liberarnos de todo aquello que nos esclaviza. Ahí estás un poquito. Señor.